alto voltaje. Bienvenidos a Alto Voltaje, su edición número 3 de la temporada 4. Y hoy estamos aquí, bueno, estoy yo, Adri, señor Solid, pero no me acompaña la gente habitual. Que bueno, habitual de un programa que llevamos, tampoco es que sea demasiado habitual, pero me entendéis. La cuestión es que hoy hay un programa especial chicas frikis, como habéis leído en el título. Así que yo realmente mi participación en este programa va a ser de técnico de sonido, nula efectivamente, y simplemente de, pues bueno, un poco de conductor, ya que si no me equivoco ahora iremos presentando a las chicas que nos acompañan hoy, creo que no tenéis experiencia podcasting, vamos a decir, o sea que bueno, vamos a ir viéndolo. Entonces, vamos a empezar por la mente que ideó esta cosa, que es Molly. Preséntese, por favor. Molly la todopoderosa, sí, esa soy yo. Ah, sí, claro, como tengo que presentar, pues nada. ¿Cómo quieres que me presente? Pues no lo sé, tu nombre, si quieres decir la edad. Mis aficiones, a qué te dedicas, sí. No, eso son cosas privadas, eso aquí no vienen. Pues no lo digas. Por caso. Nada, soy Molly, me dedico en mi tiempo libre a jugar a juegos de mesa, a los juegos también, a las videoconsolas y poco más. Y también solía asistir a salones, actualmente no, por el tema del COVID. Algo que también me llama la atención es que en ninguno de los tres de aquí, de esta sala, tenemos mascarilla. Siguiente persona. nos acompaña Inés. Hola, soy Inés. ¿Has hecho el test del COVID? ¿De aquí, Inés? Aquí no hay distancia de seguridad. Bueno, a Molly le encanta el protagonismo, no pasa nada. Bueno, soy Inés y mis amigos me llaman madre de gatos, simplemente, aunque tenga solo un gato. Pero la verdad. Pero Coco es preciosa. Ya, es blanquita. Aunque aún no me la has enseñado. De nieve. Bueno, ya llegará el momento. Pero estos son las personas que estamos aquí físicamente en los estudios de Hot Factory. En Discord nos acompañan dos personas. Irene, ¿qué tal? No se te oye nada, así que. Vamos a presentar a la segunda persona, que es Laura. ¿Me oye? Ahora sí se le oye a Irene. Ah, ¿se me oye ya? Ahora se oye. Hola, buenas noches, soy Irene, desde Elche. Que, pues nada, aquí sin cam ni nada. Perfecto. ¿Tus aficiones frikis, en resumen? Un resumen, todo lo friki que pueda haber, videojuegos, manga, anime, juegos de mesa, tirados a en manga, el cosplay lo tengo que empezar próximamente y todo eso. Bueno, pues luego entraremos en detalles, que los temas que hay son bastante interesantes. Pero por último también tenemos en Discord a Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno pues... perdón. Bueno, pues me llamo Nir, también, aparte de Laura. Mis aficiones son el arte, el doblaje, cosas frikis, por supuesto, jugar a videojuegos. ¿Qué más? El manga, el anime, suelo ir a convenciones también. Y bueno, creo que como todos los que estamos aquí. Todas. Perfecto. Pues... Venga, tantas ganas que tiene de hablar, cuéntanos un poco qué temas son los que se van a tratar hoy en Alto Voltaje. O sea, que los tengo que volver a leer, genial. Bueno, así por encima, es un poco... Claro. Resumen y tal. Claro. A ver... Decir vamos, que vale. Esto, la primera parte vamos a tener dos, va a ser la sección, lo que en Alto Voltaje se llama Junkies, ¿vale? Son experiencias personales y demás, que entra lo que nos vas a comentar ahora. Inicios en videojuegos, anime y friquerío en general... Chicas frikis, punto de vista del mundillo, experiencias negativas en videojuegos o friquerío, salones del manga, experiencias, AliExpress, compras como merchandising por AliExpress, tatuajes, miedos y fobias, experiencias paranormales, primeras citas, declaraciones y calabazas, lo más cerdo que hayáis hecho, tipo una semana sin ducharse o dos días sin cambiarte la braga, mitos y realidades, clichés típicos de los hombres y mujeres, de, y depilación masculina con, bueno, como tan importante como la femenina. Como veis, muy variado y seguro que otras cosas irán surgiendo. Y fantasías sexuales. Y luego vamos a tener la sección... Esto te atañe, señor Solid. A mí no, yo aquí hoy estoy de simple testigo no sé, y oyente. En mi sección, bueno, en mi parte de fantasías sexuales, ¿no te atañe nada? No lo sé, yo ahí no entro. ¿Qué de otras secciones la de después? Cosas de informática y videojuegos, también tranquilo, vais a hablar de ello. No te pongas nervioso. Yo no estoy nervioso. Juegos habituales o favoritos. Juegos más atragantados, difíciles de pasar en algún momento de nuestras vidas. Juegos que no nos hayan gustado. Hacks, mods, chetos y opiniones y favoritos. Bueno, pues eso, un poco por encima van a ser estos los temas, pero vais a ver que seguro que surgen otras cosas, porque aquí de variar es lo primero. Y bueno, vamos a saludar a la gente, hay bastante gente viéndonos, pero está comentando una sola persona, animaos a decir qué os parece esto, y es Christopher que dice que no erupte, por favor, no sé por quién irá, no sé quién tiene antecedentes de ello. A ver, está muy feo lo de eructar, ya ves, yo personalmente que se tiene que sentir halagado, porque yo solamente eructo cuando estoy jugando y estoy cómoda mientras juego, entonces me relajo y se me relaja el esfínter que de mi boca. O sea que si escucháis eructos es que está a gusto. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal se da el podcast de hoy y sin más, vamos a escuchar la promo donde tendréis todos los medios de contacto y de qué manera escuchar nuestros otros programas. ¿Ojalá lavas? Y empezamos. Sí, se lavan de vez en cuando, pero le van tocando ya. Alto Voltaje, el podcast hecho desde la barra del bar que viene como la regla. Una vez al mes, si no hay retraso. Y aquí hay bastante. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcatcher favorito. Puta, podcatcher no, podcatcher. También estamos en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. En el foro Hot Factory foroactivo.com puedes proponernos temas de los que te gustaría que hablásemos. Perla. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a altovoltajepod@gmail.com. Y al lomo de un unicornio volador por encima del arcoíris. Síguenos en el Twitter y el Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. Y ese por si lo quieres meter en algún sitio. Pues ya estamos aquí con los Yonkis, así que... Señora del Averno, cuéntenos usted qué tema es el primero por el que quiere empezar. Vamos a ver. Yo creo que lo principal sería las presentaciones en cuanto a vuestros inicios en el mundo friki, por así decirlo. Si os acordáis. Hombre, algún pensamiento tendréis. Como tengo Inés aquí al lado, va a empezar ella. ¿Tú de qué te acuerdas? ¿Cómo empezaste? Yo la verdad es que me acuerdo que cuando llegó el primer ordenador a mi casa, sobre todo a lo que más jugábamos tanto mi hermano como yo, eran los típicos, las típicas rooms estas que, no, que te venían como demos. Y me acuerdo yo que me encantaba un juego rollo GTA, que no sé si era el GTA de hace eones, pero se parecía muy del estilo. ¿Vista desde arriba? Sí. Posiblemente fuese el primero o el segundo GTA. Sí. La cuestión es que, bueno, mi padre, pues esas cosas no... Y luego, pues, llegaron los Sims a mi vida. ¡Ay, y... los Sims! ¡Ay! Cierto, sí, cierto, sí, yo empecé los con los Sims. Yo empecé los Sims de la PlayStation 2, ¡qué lentos iban! Sí, los Sims, y luego respecto a la Play, pues bueno... Me gustaba asesinar personajes, pero aclara los Sims. Cerrabas la habitación, quitabas la puerta y los dejabas morirse. O en la piscina, quitabas la escalerita y que se ahogaran. Sí, luego los niños que nunca crecían, sí. O cuando venía la de servicios sociales a por el niño y la encerrabas con el niño en brazos y jamás salía de... Efectivamente. O cuando te transformabas en fantasma. Totalmente. Mm. Es la magia de los Sims. Por eso han triunfado tanto. Y nada, luego pues la Play, me acuerdo yo del juego de Digimon. Y respecto a consola... ¿Battle Royale o algo así? ¿Era uno de PlayStation 2? ¿Puede ser? No, la 1. Ah, de la 1. Es que yo jugué a uno de la 2... Y era de batallas en la misma pantalla. Sí. Tú dices el Rumble Arena, que era tipo Smash Bros. Y ella dice sí, el Digimon Adventure, creo que era. Sí. Era el RPG. Sí, que tenías tu propio Digimon y depende de cómo lo criaras. Ahora está Digimon World. Que normalmente siempre salía el Digimon de las narices de las cacas. Eso, creo que era Digimon World, no me acuerdo el nombre. Sí, el juego, sí. Digimon World está ahora para PlayStation 4. Sí. Y luego, pues bueno, lo típico, Pokémon Amarillo. Me claro. Pokémon Plata, Oro, Cristal, que ya podías elegir chica. Bueno. Hasta entonces no se podía. A mí eso me daba igual. Yo quería no. Los Pokémon y ya está. A mí no, porque el muñequito pequeño me representaba. Ay, Dios mío. ¿Y cómo seguiste? Pues nada, con el tiempo me introducí en el online. ¿Y te fuiste al LOL? Si es que... Todos acabamos en el LOL. Pues sí. Es un pozo del que no puedes salir. Da igual las veces es que difícil, desinstales. Es difícil. Cuando entras de verdad, no sales. Pero bueno, realmente mi verdadera pasión siempre. Platino, o sea, sé platino. No. Y ahora has conseguido. Como nah. Yo, ya sé platino. Si a mí me preguntas qué juego es mi favorito, siempre te diré el Tekken. Hostia. Yo jugué el Tekken 2. Queda todo muy pixelado, muy. ¿El 2 o el 3? El 2, el 2. Por el 2. ¿Qué que salía es? Michelle, ¿no? ¿Qué Tekken es el 2? Sí, Michelle salía. Claro, Michelle, Paul, la de blanco que nunca me acuerdo. Jun Kazama, la madre de Jin Kazama. A tope. Y nada, la mayormente juego en ordenador. Es que un ordenador te da muchas salidas cuanto a tema de mods, de utilizamos para los videojuegos, de emuladores... Yo es que me sirvo de emuladores. Yo veo, yo que sé, un juego de la 3DS o cualquier otro que digo yo, ¿puedo emularlo? No lo necesito. Es que soy muy pirata. Arriba la piratería, ¿no? Sí. Porque lo de pagar por jugar no va contigo. No, bueno, pues sí. Jugarlo. Madre mía. Sí, bueno, lo triste es eso, el pagar... Que me compro skins. Por dibujito, por... Skins directamente. Y lo bonitas que son, ¿eh? No lo niego, pero... En fin. Bueno, ¿quién más tiene que contar sus inicios? Irene, por ejemplo. A ver, Irene, que tienes para rato. Mis inicios, bueno, parte de mis inicios, sobre todo, se lo debo a dos familiares míos. Mi cuñado y mi primo, que es como... Los dos son como mis hermanos. Me he criado con ellos y yo empecé con la PlayStation 2 y jugaba, como habéis sacado el tema de la piratería, en aquella época la PlayStation 2 se podía piratear y claro, tenía algún juego original y eso, pero era la época del pirateo, hubo una época boom de pirate, todas las consolas pirateadas y de copiar los juegos. Y la verdad es que he jugado a todo tipo de juegos de multiplataforma como el Crash Bandicoot. Y por el estilo, que me encantaba, el Jax and Duster, los de Lara Croft me encantaban. Me acuerdo que jugué uno cuando era muy chiquitica, que me dejó mi cuñado la PlayStation 1, creo. Y jugué a uno que de Rugrats, de la serie esta de dibujos. Uf. De los bebés. Buah, se me ha llovido. Me tiré un verano entero jugando a ese juego. Me encantaba matar fantasmitos con la linterna. Y luego ya al ordenador, la verdad es que empecé primero con los juegos de Harry Potter, con el boom de Harry Potter, empezaron a salir las películas y luego los juegos para el PC y consola, pero yo pues lo juego al PC. Y luego cuando me compré la PlayStation 2 me los compraba de la PlayStation 2. Pero ya online me pasé a jugar directamente al Guild Wars 1. Jugué todas las expansiones, las 4, gracias a mi cuñado. Y de ahí nos pasamos al World of Warcraft. Y eso ya fue mi fin. Eso ya fue mi fin. Ya todos los demás juegos no existían, ya la PlayStation 3. Ya no tenía vida. Ya, la PlayStation 3 ya ni me la compré. Hasta que ya salió la 4, que ya esa sí la tengo. Y el WoW durante 12, 13 años, hasta que conocí a Molly, que... Bueno, el WoW y sus subjuegos, el Diablo, el Overwatch, etcétera. Y hasta que conocí a Molly, que es una influencia, me metió en el LOL. Básicamente, eso resumió un poco. ¿Por qué los vuelves...? ¿Por qué metes a la gente al LOL? O sea, no lo entiendo. Es Molly. Molly, ¿por qué? Es como reclutar para el grupo que tengo. Para que vengan a juegos de mesa y cosas así, por lo mismo. También me interesa que jueguen las lolas, si se conoce mejor a una persona. Si se pica, no se pica. Yo he conocido gente que ha jugado a LOL y se ha enfadado y se ha desinstalado el juego. Hombre, eso es un sí. Test de la paciencia, la verdad. De personalidad, sí. También. Yo tengo mucha paciencia. Sí, bueno. O sea, conmigo no mucha, porque me dijiste que me ibas a enseñar a jugar bien al LOL y todavía estoy esperando, ¿eh? Es que es difícil cuando el alumno no tiene las propiedades. Las propiedades, claro, pero sí, para ti enseñarme... Ni las facultades, no las hay, no puedo hacer nada. Yo te mando a gente que te enseñe. Mira, están diciendo por el chat, Christopher dice el WoW a tope. José Rabaneda, que dice, de la cárcel se sale, del LOL no. Y Christopher te echa en cara una cosa, dice, nos mete y casi nunca juega con nosotros. Cierto, cierto, cierto. He de decir, creo recordar que Christopher es un paquete y sobre todo en mí. He visto a su Oriana fedear, no digo nada. Madre mía. Por cierto, si queréis saber más del LOL y queréis escuchar a esta persona influyendo en la gente para que os haga jugar, tenéis un especial que hizo en Hot Factory hace unos meses. Y bueno, Laura, ¿cuáles son tus inicios? Bueno, mis inicios, como se dice, se inician básicamente desde la Nintendo 64. Empecé con el Pokémon Snap, que por aquel entonces, cuando tenía 6 añitos, por ahí, me pirraba hacerle fotos a Pikachu. Me pirraba. Era mi pasión. Y cuando me he enterado de que van a hacer un remaster, yo me he muerto. Te lo juro que me he muerto. Pero bueno... He jugado al Zelda, poquitos juegos de la Nintendo 64. Luego vino el ordenador, vinieron los juegos de Disney que regalaban con el periódico. Me he jugado el Hércules, me he jugado los 101 Dálmatas, todos los juegos de Disney me pirraban también muchísimo. Y luego llegó mi pesadilla particular, mi hermano y su PlayStation. PlayStation, indicó, porque no me dejaba jugar a PlayStation. Conozco tu sentimiento. Yo también. Todos estamos aquí en mando, por lo visto, porque joder. Su PlayStation. En mi caso, yo no era mío, era en plan el meme de tenemos. O sea, mis dos hermanas y yo era porque tenemos. Porque en tu casa domina el matriarcado. Sí. No, claro. En todas las casas domina igual. En mi casa, claro, siempre ha sido todo de todos. La a ver, no se piensa, mayoría, son tres mujeres contra dos hombres en mayoría. Igual, Laura, que sepas que me has dado ganas de instalarme otra vez el Hércules, ¿eh? Ya no me acordaba de él. Sí, el cierto, Hércules cierto, es un juego maravilloso que lo tengo guardado en emulador y siempre que puedo lo juego. Y con la musiquita de... Lo raro es que no se nombre el Kirby de Game Boy. Porque ese será no tuyo. No he tenido Game Boy. Yo no he tenido Game Boy. Yo tampoco, la ha tenido mi hermano. No pude jugar al Pokémon hasta mucho más tarde, cuando ya tuve la DS y demás. Pero sí, he jugado, por ejemplo, al Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, cuando mi hermano, sí, mi querido hermano, me dejaba. Ey, querido. Su PlayStation. Destaca. Destácalo. Y recálcalo. Yo lo recalco. Querido hermano mío. Pon a día en la calle y el número que vamos a dar una paliza. Que va. Lo quiero muchísimo. Sí, sí, sí. Lo quiero muchísimo. Y actualmente con el ordenador a tope con el ordenador y con la Nintendo Switch, por supuesto, dándole al Animal Crossing, que es mi eterno amor, junto a los Sims. Y juegos de MOBA, juegos rol RPG. Y bueno, todo lo que se pueda jugar con colegas, sí, y echarse sí. unas risas. Últimamente estoy viciada al Dead by Daylight. Oh, a ese he jugado, yo ese lo tengo, me encanta. Paso mazo estoy, miedo. Estoy viciadísima. Yo es que soy una cagada. Ya, pero ¿de qué juego estamos hablando? Del, es que si te dejas. Pues ¿qué te requisado. Me estaba deseando un tatuaje, ahora. Requisado. Ahora, pues nada. Podía hacer dos cosas a la vez. ¿Eh? Inspector de móviles. Inspector de billeteras, toma. Cuenta tú. Pobrecita, está ansiosa por su tatuaje. Adicta. Bueno, Laura, tú también, pena que te diga, pero así la habla con la tatuadora. Lo sé, lo sé. Tenemos ahí tatuajes pendientes. No gusta que la piel sufra. Antes de ir a los tatuajes, que es un tema que sé que está por ahí. Sí. ¿Tus inicios? Mis inicios son parecidos en parte a los de Laura. Yo básicamente me he estado suministrando de las migajas que iba dejando mi hermano. Las migajas tipo, en plan, se compra la Game Boy y la capa de él. Solamente él. Yo iba por la noche a escondidas y con mucho sigilo aprendí a robarle la Game Boy por la noche, la Game Boy Color. Fue la Game Boy Color. Que se la compré, no sé si era en aquel entonces el Don Dino. Y básicamente le robaba, le vaciaba la batería, o sea, las pilas, e intentaba que no se notara mucho, pero claro, al día siguiente eso estaba el power ya reventado. Sí. Luego se compró la Game Boy Advance, también, más de lo mismo. Todo lo que era portátil y podía robar, lo robaba. Siempre por las noches, vida nocturna sobre todo. He jugado al Kirby, a los Pokémon. Que mi hermano siempre ha sido mucho con ese Pokémon. Un poquito de todo, a los Zelda, de la Game Boy. Luego vino la Play. Entre comillas, mi madre la compró para los dos, porque resulta que la Game Boy se dio cuenta de que la acaparaba mi hermano y a mí no me dejaba. Pero también la ha acapado bastante. Pero ahí ya jugábamos los dos, aunque la acaparaba más, luego iba yo. Y lo malo es que al principio, cuando la compramos, éramos muy niños aún y no fuimos, o sea, estuvimos una temporada larga jugando sin memory card, que es lo que tanto me dolió. El empezar todos los días, aunque era un vicio, empezar todos los días la partida de cero. A mí me jodió muchísimo eso también, porque yo tenía la Nintendo 64, que se guardaba todo en el cartucho, y claro, no hacía falta memoria extra. Y me regalaron luego la Play, y fue en plan, ¿por qué no se guardan los juegos? O sea, tuve que ir a comprar la memory card. Aparte, que no viene incluida en el paquete. A lo mejor te incluye un juego de mierda o una demo, pero ya está. Mm. Voy a poder incluir la memory card. Pero igual antes tenía una memoria de mierda, ¿eh? O sea, sí, sí. Tenía que había veces que decir, ¿qué hago? ¿Borro los datos del Budokai 3 y meto otros datos? Tenías que comprarte más tarjetas. O sea, ojo, luego no, estaban... No, que va, tú borras y sigues para adelante, sin mirar atrás. Luego estaban las memory cards esas de multipágina que tenían botoncitos, esas piratonas, y tenías ahí como 7-8 memory cards en una sola. Yo eso no lo conocí. Yo sí, pero las que tuve no eran de esas, eran de las normalitas. Qué pirata eres. Bueno, también el tema del pirateo de la Play, cuando se pirateaba la PlayStation 2, que metía la tarjetita, metías primero el disco, metías la tarjetita, sacabas la lengüeta sin apagar la consola ni nada, hacías el cambio y ya metías el juego y a jugar. A las fuerzas. Sí. Ahí forzando la Play. ¡Venga, vamos! El buen Swap Magic. Sí. Ese lo tenía yo también. Exacto. Y había otra forma de piratearla, pero esa era más cara. Había muchas. El chip, el Swap Magic. Sí, el chip. Carga de disco duro. ¿Y qué más? Yo la tengo la PlayStation 2 intacta y piratea y funciona de puta madre. Sí, sí, son máquinas hechas para durar. Sí, y duran, y si no, están súper baratas. Te puedes comprar una por 50 si llega. ¿La Play 2? Por 20 sí. euros. Como la aspiradora de mi madre. que la he comprado, o sea, fuimos a por ella, la compramos desde Wallapop y hoy la he ido a poner y no enchufaba. O sea, no arrancaba, que digamos. Eso hemos descubierto que es porque tiene el cable pelado por dentro del enchufe. Y es, o sea, lo típico que meneas el enchufe y entonces hace contacto, ¿no? Por eso le pegas un tajo y pones ahí un enchufe nuevo que compras en la ferretería, claro. Y ya está. Y bueno, más allá, a partir de ahí, Play 2, ¿qué vino después? Vino ya la Play 3, pero eso solamente ya fue mi hermano. Yo cogía y cuando podía, porque se compró el Skyrim. Y jugué al Skyrim de la PlayStation 3, pero tenía tiempos de carga muy prolongados. Cuando probé el Skyrim de PC fue mágico. Dije yo, toma por culo la Play. ¿Y te compraste un PC o...? No, a ver, el PC vino a raíz de que dije a mi madre, esto de todo esto hace como 10 años un poco más, que fue en plan, a ver, yo estoy estudiando, necesito un PC, con la excusa de estoy estudiando. Y me compró un PC, que resultó que no tenía tarjeta gráfica, sino iba con la tarjeta gráfica de la base. O sea, cuando después de muchos años abrí la caja, resultó que estaba medio vacía. Bueno. Que era un ordenador de marca, pero, ¿no? Sí. Era marca Compaq. ¿Qué edad tenías cuando tu primer ordenador? Pues tendría 19 años o así. Hostia. Yo lo tuve con 12. No, yo es que iba más... Iba a Videocruz y a Cibers. De esos totochos con la pantalla súper gorda, la torre enorme, sí, sí. El teclado enorme, el ratón enorme, sí. El escáner ya ni te cuento, y costó una pasta. Madre mía. Y todo el día con el Messenger. Puto Messenger. Total, oye, pues el Compaq, si no me equivoco, tiraba el LOL, con el Compaq. Tiraba el LOL cuando tuve los inicios del LOL. Eso sí, las Teamfights a 0,4 FPS, pues no, la verdad es que no eran muy agradables. Pero nunca llegaste a la conclusión de que metiéndole una gráfica a lo mejor eso sí, tiraba... Sí, sí, sí, fui, le metí una, o sea, me fui a la tienda de informática de mi pueblo. Se supone que le pusieron una gráfica, yo dije, esta que más potente, dije, dame una potente para el LOL que lo necesita. Y me pusieron, tardó en venirme como una semana, resultó que la que vino no era la que yo había pedido, pero que costaba lo mismo, vamos, que me pugaron. Y le cogí manía a los informáticos y a las tiendas de informática. Yo, estos van siempre a pugarme, ya no me renta. Así que el siguiente PC que me compré, pues entre amigos y cosas así. Ah, voy a cambiar de PC, pues te lo compro. Sí, y así te fue. También, es que sea como sea, me va mal, ¿eh? Y bueno, y en el PC, pues empecé, mi hermano también me lo dijo, que ve el Monster Hunter, por ejemplo, del PlayStation 4, a diferencia del PC, ve el de PC como que va más fluido, pero eso es por cuestión de FPS. Y básicamente en el PC pues tengo el Steam, tengo el Blizzard, el Battle.net, tengo el LOL, tengo Epic Games, que nunca lo abro. Y ahí ya empecé con la cumbre de... Porque yo antes era más de ver anime. Yo compré también el PC para ver anime, ver mis series, mis cosas, pero poco a poco los videojuegos fueron absorbiendo todo el tiempo de las series. Y el LOL ya, pues, ha absorbido más tiempo. Tu vida entera. Básicamente, pero no, ojo, que también tengo el Diablo 3, tengo el Overwatch, tengo el Heroes of the Storm, que es gratuito, pero el WoW no me gustó. Joder. Mira, dije yo, ¿esto qué es? ¿Matar bichos? Esto es farmeo puro. Para eso me voy a Monster Hunter. Pero vamos a ver, ¿tú has probado las raids buenas? ¿Qué raids? Si hasta nivel 20 te tienen ahí farmeando. Bueno, pero en resumen, este podría decirse que es vuestro resumen, ¿no? Entonces, el inicio. Sí, el inicio. Entonces, visto esto, bueno, os habéis centrado en videojuegos, pero entiendo que también, a lo mejor, pues, rollo anime, este tipo de cosas. El tiempo, es que no se puede jugar y ver anime. Pero me refiero, empalmando con el siguiente tema, que sería el punto de vista del mundillo desde, bueno, siendo mujer. Entonces, a lo largo de vuestra vida... Si hemos sido en algún momento discriminadas por ser mujer a lo largo del tiempo jugando, sí. Se va a acabar en eso, pero que contéis vuestro punto de vista. Porque claro, estamos hablando de que aquí rondamos la treintena prácticamente todas yo vosotras. Yo me siento joven. Sí, bueno, una cosa no quita la otra. Pero me refiero que hemos vivido... Ella no tiene 30, ya tiene 26. Bueno, pero estamos ahí... ahí. ¿Quién es? Me refiero que hemos vivido el proceso de que no de haber internet a tener todos internet en casa. Exacto. De no jugar online a jugar todos online. De no tener móvil a tener móvil. Sí, entonces... Exacto. Dentro de este mundo, claro, siempre se ha solido asociar este tipo de ocio a los chicos. Uh-huh. En mis círculos no, pero bueno, con el tiempo ves que se suele asociar a eso. Entonces, claro, es ver desde vuestro punto de vista pues cómo ha sido a lo largo de los años el meteros. Si os han dicho la típica, no, eso es de chicos, ¿qué haces con eso? O, no sé, un poco cómo ha sido vuestra experiencia. A ver, la Game Boy, yo le dije a mi hermano, pille la rosa, pero no, la pilló en un verde turquesa. Ay, la que tengo yo. Sí. Y yo la quería, pues eso, edición rosita para mí, hombre. Yo en mi caso no he sentido discriminación por ser chica. Sí que es verdad que mis amigas del instituto, ninguna eran friki ni les gustaba nada de este mundo. Y entonces me decían que yo era, pues... Al quedarme en casa, sí, rara, que al quedarme en casa por jugar y por ver anime y tal, que no te pues duchabas. Que no, mal. Eso no, pero que me decían que era muy hogareña, que no me relacionaba, que era rara. Y vamos a ver, no, es que a mí me gustan otras cosas, a vosotros os gusta el maquillaje y compraros ropa y los rollos en general de la juventud de adolescente, normal, y yo era pues más. Es que encima, como no me dejaban entrar a discotecas, pues al final me tuve que meter de lleno en el mundo friki. Me lo pasaba mejor en el mundo friki, la verdad. En el WoW se puede hacer una vida con la gente... Pero no es real. A ver, no, es ya. Real. Bueno, yo en mi caso sí que conocí a gente en persona, pero a veces sale bien, otras veces no. Complicado. ¿No hubiera sido mejor que te hubieras metido en páginas para conocer gente? No, pero a ver, que yo no utilizaba. A ver, yo siempre. A ver, yo no soy experta, pero sí que te aconsejo en adopta un tío, ahí te. Ahí, mira, te voy a decir, como se dice en mi pueblo, tunfles. ¿Qué? ¿Tunfles? Sí, es tunfles. Te hinchas. No es algo de mi pueblo. En general, no al tema amoroso, que también, pero yo. Irene, estás muy necesitada, admítelo, que no pasa nada. Estás cambiando ver, el color del pelo, al hay cambios online, importantes. El cambio de los videojuegos, de pasar de jugar nosotros solos o con gente en casa, tus amigos, en la consola, a pasar a los juegos online, ha cambiado completamente todo. O sea, antes para conocer gente y tal, pues estaba el Messenger, el 20 y eso, pero al poner los juegos online, pues ya haces amistades a través de los juegos. O enemigos. Yo he hecho muchos enemigos también. Sí, ¿eh? Yo también he hecho enemigos, sí. Bueno, están comentando por aquí, por el chat, por ejemplo. Dave Meister dice, este es el previo para el especial Los Sims de Hoth, hablando de todas las expansiones, no machista. Y continúa, lo dice a coña, dice, lo de que las chicas solo juegan a Los Sims es igual a que a los negros les gusta la sandía y el pollo frito. Quizás haya quedado anticuado ya. Y bueno... Ha entrado también es una persona... Sims, es que los Sims los tocamos todas. Yo creo que es un A ver, yo a los Sims solamente he jugado todas. A los Sims 2, a los Sims Mascotas y a los Sims de Game Boy. Es que yo sí que fui el que en su momento me jugué a los Sims con todas las expansiones conforme iban saliendo. Ah, yo o sea, no. Yo iba al videoclub y me alquilaba. Cuando salió la de las vacaciones, la alquilé. Cuando salió la de los animales, la cogí. Es que me parecía luego como muy... Yo estaba enganchadísimo a los no. Sims. No, porque en verdad, primero, te, estás pero en verdad te estás creando yo una también. Vida que a ti te gustaría, pero en verdad no es así. ¿Qué cojones? Yo iba mandas a hacer... ahí al personaje a trabajar, luego vuelve, luego tal, no sé. Pero a mí me encantaba lo que es crear la casa a mi antojo, sí. La piscina. Sí, también el decorar. Las plantas, el decorar, es que molaba un montón. Igual de las historias, algunas están muy bien, ¿eh? Y ahora a raíz de todas las expansiones. A un juego que sí que me vicié estos juegos de las redes sociales, en el 20 al Towner, que descubrí una forma de hacerme súper millonaria y porque un amigo me lo dijo y buah, me hinché hasta que quitaron todos los juegos del 20 y ya luego el 20 se fue a la basura. De todas maneras, antes de meternos más en el tema de videojuegos, volvamos al original. Irene ya nos ha comentado, pero contad vosotras también el tema de cómo habéis visto a lo largo de vuestra vida desde el punto de vista de chica? Que tú has empezado a comentar algo de tu hermano. A ver, siempre las consolas al principio fueron más para mi hermano. Y era mi hermano quien más las pedía, también de verdad. Porque yo al principio, yo cuando era pequeña tiraba más para las Barbies, que te voy a decir. Y luego fui creciendo y fui tirando ya más al PC. Y en el PC descubrí, oye, los emuladores, pues tal, pues cual. Y ya, pues, al tema pirateo. También he tirado mucho al tema pirateo. Sí. Siempre me recuerdan que no, que compre los juegos, que apoya la industria. Pero lo no te hago, vayas juego, del tema. Juego skin, o sea, compro skins. Escúchame. Se va. En los mundos online, en el criterio que tú te has movido, en los eventos frikis también. Sí. A ver, es aquí el típico tópico de eres chica, vas support. En mi caso es verdad, voy support. Pero no todas las chicas van support. Inés juega LOL, en la season pasada ha sido platino. Y Smith, una de sus líneas. Sí, anteriormente fui jungla. Desde que quitaron en la tercera temporada que estaba la anterior jungla, ya me deshice de la jungla. No lo quería tocar ni con un palo. También es verdad que cuando te ven que tienes puesto un nickname de chica, pues algunas veces te preguntan si eres de girl, you are girl, tal. Y a veces dices, pues no. Trátame igual, soy un tío. Esas cosas. O I have dick. Tengo un pedazo de pene ahí. ¿Les has dicho eso? Sí. También hay chicas que han aprovechado y en el lore también ha existido el típico pagafantas que ha pagado las skins de las chicas. Me gusta la luz guardiana de las estrellas que sale, tal. Y el pagafanta del momento ha ido a regalársela. Bueno, y en decir, el WoW, si eras chica y van detrás tuya, métete a nuestra hermandad, métete a nuestra hermandad. Claro, a ver, también es verdad que hay en determinados juegos hay como el ser chica tiene preferencia. Sí. Para una panda de salidos, claro. Mira, está comentando Dedo Verde, que es Chose, dice, eso es cierto, hay un estereotipo de que las mujeres van de support, entiendo. Roboxer dice, a las chicas con Mainear, Lux o Teemo os sobra, no sé si le conoceréis. Roberto, vale. ¿Cómo no vamos a conocerlo? Dave Meister, que dice, no habléis de las ventajas de hacerte personaje femenino en un MMO hasta que te oyen la voz de Maromo también decir que ha habido mucho acoso y baboso hablando en serio. Que es un poco lo que la otra parte, que hay tíos que se ponen nicks de tía para aprovecharse de eso, que eso sí. También ha pasado. Pues yo, por ejemplo, en el LOL sí que es verdad que me he ido para la rama de healer, porque aunque quería ir de DPS, de la AS, por ejemplo, porque Molly pues me decía, empieza con la zona tal, que es más fácil. A ver, te lo voy a decir simplemente. No soy una manca, está claro. A ver, pero en el Overwatch, por ejemplo, palabras no hirientes. En el Overwatch no te he visto y creo que no te quiero ver. A ver. Pues lo mejor es que se me dan son tanques. A mí me gusta ir mazo de tanque. En el WoW también, los tanques. A ver, siendo franca y sincera, yo siempre lo digo toda la cara, nunca las espaldas, no me hace la pena. Claro. Estaba muy verde. Con Ashe, te estuve explicando y no escuchabas y dije yo, vete de support mejor, que no influye tanto a la hora del daño en una teamfight que puede tener una DC y demás. Ya, pero bueno, que yo me refería a que... Ahora te crees super pro con Sona y te doy mil patadas No, yo no que tengo todas las skins, cuando quieras, uno versus uno. Que yo no he dicho que yo me crea pro, si yo en el LoL soy una manca, pero que me refiero que el estereotipo de que las mujeres suelen ser healers y tal, yo en mi caso, en el WoW, DPS, siempre, y luego, aunque he tocado todas las ramas, tanque me gusta un montón. Y en el Overwatch, los mejores personajes que se me dan son tanques. O sea que... A ver, también se me dan bien healers. A ver, pero... también depende, sí que es verdad que depende del juego, porque yo en el Heroes of the Storm estuve jugando ranques y aparte de... No sé, en plan, es otro MOBA, seguramente ha sido de support. No, fui de DPS, iba con Bala, iba con otros personajes de DPS. Y también es verdad que ese MOBA cambiaba bastante en algunos aspectos referentes a habilidades. Así que también depende a cómo te adaptes. Mira, dice Neko Ergatu, dice, durante casi un año mi mejor compa en Gunbound creí que era un chico, y no, es una chica que se volvió mi amiga hasta el día de hoy. Al final, si no hablas nunca, es que al final te tiene que dar igual que sea un tío o una tía. Y Dave Meister dice: conozco el caso de uno que juega al Overwatch y metió a su novia al juego para que pillase a Mercy y solo le curase a él. Bastante turbio. Pues sí, un poco. A ver, nunca es conveniente obligar a una pareja a jugar a un juego. Que juegue si quiere. Y si no, también, ¿no? En plan, venga, te coges esto y siempre me vas curando a mí, tal, no sé qué. Que juegue lo que le dé la gana y si le gusta. Yo intenté que, por ejemplo, te gustaba el lore, si te gustaba, pero si no te gustaba, pues ¿qué lo voy a hacer? Tampoco pasa nada. Yo tengo criterio y gusto y tú no, es lo que bueno, tienes. Bueno, sí. Bueno, no hablemos, porque también dije, juega Monster Hunter, tampoco, porque hay que farmear, ¡olala! Monster Hunter ya probé jugar a los de la PSP y no... Pero porque si eres manco y el bicho te mata de dos palos, pues porque no tienes ni puta idea y no sabes hacerte una armadura, es lo que hay. Ahora que has dicho lo del Monster Hunter, de quejate que el WoW es solo farmear, ¿y el Monster Hunter qué es? Sí, sí, sí. ¿Y yo qué he dicho? Que para farmear me voy al Monster Hunter. Pero el WoW tiene muchísimas más cosas. ¿Has probado el PvP en el WoW? Es la leche. A ver, ¿y si retomamos el tema? Si juega al ARK, yo no tengo nada más que añadir. Que cuente Inés su punto de vista. Yo, a ver, es que desde que era muy joven sufrí mucho bullying por el tema de jugar a los videojuegos. Entre eso, que es la época esta que empiezas a descubrir tus gustos musicales, que sobre todo era en su época... Sí, sobre todo era rock, heavy, junto a los videojuegos... Yo antes me juntaba con chicos porque eran realmente las únicas personas que como tal me aceptan, porque sí que es verdad que yo estoy a favor de que las chicas se apoyen entre ellas, pero es de las que más bullying he recibido de las chicas. Los chicos eran más como, ah, pues juegas a esto, qué guay, tal, o me gustaría, y compartían más gustos. Igual te digo, igual que era más amiga de los chicos, también me ha dado la casualidad de que tenía que dar muchas calabazas, porque como era la novedad, era como, madre mía, ¿sabes? Y era simplemente una amiga más. Sí, que una se piensan que a lo mejor porque te gustan esas cosas ya eres candidata a novia siempre. Exacto. Lo típico. Y nada, y en los videojuegos pues he pasado de todo. En el LOL, por suerte, no, porque mi cuenta encima, cuando se volvió famoso Naruto... Todo el mundo piensa que es por un personaje de Naruto, Mitsuki, es un personaje masculino en el Naruto. Entonces, pues mira, doy gracias a Naruto, aunque no me gusta, pero tema aparte, tengo una Smurf en la que sí que se nota que es un nombre de chica y me han llegado a decir de todo, a agregarme, llegarme a decir yo te carrileo o eres una chica y a pedirme perdón porque yo he hecho carrito en una partida. O sea, sí, he tenido un poco de todo. Yo siempre cuando me han agregado algo, no se han sospechado nada, siempre tema de, a la hora de hablar en chat de voz y tal, cuando se puso el chat de voz y todo el tema, y salí en plan, hola, y yo, ¡ay, una chica, es una chica! ¡Hola, es una novedad, tal! Y empiezan a preguntarte, a hacerte preguntitas y esas cosas. Sí, pero en juegos... Y algunas veces incluso te dicen, ¡ay, pues incluso juegas bien! Y dices tú, ¡ay! Sí, pero por ejemplo, juegos como CSGO, Valorant, Overwatch, ahí tener que hacer una call de chica, o sea, siendo voz de chica, te esperas cualquier cosa. Es más, yo sobre todo he jugado mucho al Overwatch y de esto que decir algo, y era como solamente por ser una voz de chica, empezarte a decir cosas como at me, o cosas así. Pero bueno... También hay mucho machismo. Ya. Y luego, por ejemplo, me metí hace relativamente poco, aunque no me terminé de convencer, el GTA, el rol de GTA. En las comunidades de por sí, pues algunas están creciendo, otras son nuevas. Y simplemente por ser mujer, yo estaba intentando aprender a rolear con mis amigos y no paraba de pararse un montón de gente a rolear con nosotros. Y mira que es un rol y te dicen que no te puedes salir del rol, pero como me iban tan detrás, le decían, es nueva, está aprendiendo a hacer rol, dejarle espacio. Y era como decir, pero qué bordes sois, todo eso, pero era porque no me daban, como decir, me estaban explicando mis amigos y me tenían que llevar a la otra punta de la ciudad, que no había nadie roleando ahí, para enseñarme cómo iba todo. Sí, que hacen un, ¿cómo se llama eso? Un mansplaining de estos, ¿no? Sí. Básicamente. Sí, solamente yo, puedes... Yo te lo explico, que tú no sabes, la típica. Sí, o, sí, o yo sé más que el otro. Este sí. Parguela no sabe, yo te lo explico. O que te vienen a rolear simplemente porque eres una chica. Porque hay amigos míos que han estado en servidores un montón de tiempo y dicen, pues yo hago mucho roleo con tres personas. Has llegado tú y has roleado el doble. Ya, pero simplemente eso da pena, pues, simplemente por la condición de ser chica. Si no, te comería los mocos. Yo simplemente dejé el GTA por eso, porque no me sentía cómoda. Era como decir, si tengo que irme aunque sea un momento al aseo, es que ni puedo, porque es que salgo de uno y me meto en otro, y era muy agobiante. Y el rol de por sí te absorbe. Entonces, pero bueno. Bueno, y Laura, ¿qué experiencias has tenido? Pues bueno, las me sabe mal llamarlas normales, pero desgraciadamente hoy en día es así. El, por ejemplo, decir, por favor, cúrame, y enseguida decir, una mujer, es posible, es en serio una mujer. Esa clase de cosas. Luego, por ejemplo, en el instituto, siempre tenías que guardar en secreto que eras friki o cualquier cosa, sobre todo de los institutos públicos, que era todo, antiguamente era todo más de otra manera. Ahora se está viendo bastante bien el tema del frikismo, como quien dice, pero sí, básicamente el ser una chica gamer. Creo que la imagen masculina que tenían o tienen esas personas es una tía con un top muy ligero, con un sujetador que le abarque todas las tetas y dibujando. Pero es que, o sea, y jugando, perdón. Y la realidad es, pues que estoy con una sudadera con manchas de la pizza de ayer y estoy aquí tranquilamente con los pelos desabrotados jugando sí. A un juego. Exacto. Sí, exactamente como estás tú. ¿Sabes? La típica este. De las chicas no se tiran pedos. Mira. Que está todo súper idealizado y que, en fin. Sí, es. Yo creo que gracias a todo el apoyo del feminismo que está corriendo hoy en día, cada vez se está viendo menos. Eso es algo que. Son casos puntuales que son personas que gritan mucho. No sé si me explico. Cada vez se ve menos. Por ejemplo, yo también juego al Overwatch. Soy Mei. y siempre que me marco alguna play... joder, qué bien juegas con Mei. Me cago en la leche. Hostia, me cago en la leche. Madre mía. ¿Sabes? Cada vez se está viendo... Cada vez se está viendo menos el tema de es tía, cógete healer. Sí, es cierto. Sí. Porque cada vez también hay más, cada vez hay más mujeres en este mundo y encima que hay mujeres muy buenas jugando a juegos y le pegan palizas a los hombres. O sea. Efectivamente. Y en cuanto al tema del LOL, es que el LOL ya de por sí es una comunidad muy tóxica entre... Es que da igual. Seas tío, seas tía, seas quien seas, se van a meter contigo. Yo, de hecho, jugué al LOL una vez. Empecé creo que hace un año empecé a jugar. Y dije, es mi primera partida. Y me dijeron, no, tiene que ser de coña, eso es que estás troleando. Digo, no, en serio, que es mi primera partida. Por favor. Un poco de compasión, no me insultéis así, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, no tengo un nick que sea muy femenino, creo que es más bien neutro. Así que no, yo no he recibido mucho bullying, como se dice. Muy bien. Y al final, también, bueno, hemos enfocado online, pero lo que hablábamos, sí que algunos habéis comentado el tema de que incluso en la vida real, eso, que en el instituto os habéis tenido que no mostrar eso y demás... Yo recuerdo en mi caso que, o sea, no voy a meterme en eso, en lo mismo, pero sí que es verdad que lo normal era que fueran los chicos y si había chicas que luego a la larga te enterabas que les gustaba todo eso, te enterabas como muy de segundas, nunca llegabas a... No se decía a la cara, por así decirlo, ese tipo de cosas. Y al final te chocaba, porque incluso algunas decías, joder, si es mi amiga, ¿por qué no te lo cuenta, no? Pero bueno, sí que es verdad el tema de que claro, también nosotros hemos vivido todo eso en el pasado. Dave Mester lo dice, dice, nos ha tocado vivir mala época. Ahora seríamos los putos amos de barraca. Ahora hay cero bullying por videojuegos. Antes pensaban que eras familiar de José Rabadán. Yo esto lo veo con mis primos pequeños. Todos, chicos y chicas, tienen su Nintendo DS, su Switch, el móvil. Todos hablan entre ellos. Juegan al Fortnite o a lo que les toque jugar. Está totalmente bien visto. Y también una cosa que yo creo que nos estamos sacando aquí del tema es que los padres lo ven también bien, que antes no se veía tan bien. Antes era, no, la maquinita, no sé qué, no, a la calle tal, era mucho más bestia eso. Y eso también hace bastante que los padres lo estén viendo como algo normal y que no le prohíban a los críos el que puedan hacerlo, o que... en fin, que no les pongan trabas a eso. Obviamente con un control, vamos a decir, que tampoco sea todo el puto día ahí viciados, pero prohibir no es bueno, y antes se prohibía mucho con estas cosas. Sí, se prohibía mucho porque era cosas nuevas. Sí, o sea, pero chicos y chicas, salir al parque y todos los niños jugando y tal. Ahora los expertos dicen que los chiquillos están muy encerrados en casa, que están con el móvil, con los juegos todo el rato, y lo que quieren es lo que teníamos nosotros en aquella época. Igualmente muchos padres lo usan como excusa para no hacer caso a los niños, ¿eh? Que eso también me da... O sea, lo veo bien, pero a la vez en esos casos me da pena. Porque entretiene al niño. Pero todo con una... Claro. En su justa medida, o sea, es lo típico. Toda dosis sin abusar puede llegar a ser buena, vamos a decir. Lo que pasa es eso, ya de decir, no, toma la tablet del crío 5 horas YouTube, que le salen ahí los vídeos, que empiezas viendo gatitos y acabas viendo una cobra comiéndose un hámster, por ejemplo, y yo qué sé, y aquí no ha pasado nada. A ver, en mi caso, en mi casa nunca se ha prohibido, no se ha visto mal. Eso sí, el problema era los recursos, el tipo, en plan, el televisor del salón, que fuera ocupado por la consola, era lo que perjudicaba a mi padre, que quería ponerse la tele. Luego ya se consiguió la tele aparte y todo bien. Y encima mi tío colaboraba porque también le gustaba las consolas, los videojuegos, y nos dejaba juegos, nos dejó Resident Evil 2, nos dejó el Tenchu. Cogí una vez, y era, como éramos niños, ese también es un peligro, a los niños no les puede dejar videojuegos así a la ligera. ¿Qué pasa? Estando en la mesa, yo estaba pegando, no sé qué estaba pegando, algo con superglue, y una mancha de superglue se fue al Tenchu. ¿Al CD? Sí. Y mágico. Ostras. Pero no pasa nada, porque se lo expliqué a mi tío, y dije, me ha pasado esto, hasta X pantalla puedes jugar. Joder, pero lo de la tele, por ejemplo, es que antes, claro, solo había una tele para toda la casa. Sí, no es cierto. Como ahora, que tienes una tele hasta en el váter, o sea, por exagerar, ¿no? Pero, claro, la cosa Oye, cambia. Yo en el váter me he pasado la Liga Pokémon. No. La Game Boy era mágica. Efectivamente. A mí me costó horrores que me compraran mis padres una tele, la gorda esta Philips pequeña, de típica, y me la regalaron al final para mi comunión. Porque era una tele y mi padre ya todo el día con la tele y yo quiero ver la tele. Sí, a nosotros de pequeños igual. En mi caso es que había un horario. Hostia, también. Porque, por ejemplo, el fútbol era sagrado. Hombre, claro, madre mía. Y mi Sailor Moon también. En mi casa eran las noticias. O sea, a las 9 las noticias, ya está. No, se acaba todo ahí. No importaba nada más, hombre. Hay que ponerse el día. Pero yo lo quitaba siempre antes. Bueno, cuando hacían los Simpsons por la tarde, a las 8, las 8 y media. No ha llovido de eso. Pero bueno, si os parece, para ir saltando a más cositas. Por ejemplo, a ver, aquí has puesto salones del manga, pero yo creo que se puede ampliar a todo. A ver, yo he hecho cosplay. Sí, pues eso, experiencias que hayáis tenido en salones del manga. Buenas, malas, no nos centremos todo en lo malo, sino que también sea... Yo he hecho cosplay y me ha gustado, por ejemplo, hacer pasas calor. Siempre suelen ser en épocas de 25 grados o así. Porque a lo mejor vas por la mañana al IFA y de buena mañana hace fresquito, luego sales a mediodía y dices, ¡uf, qué calor! Vuelta para adentro, se pone a llover. Eso pasó una vez en Murcia, del salón del manga de Murcia, que... Había una cola impresionante y yo me metí para adentro. Entonces empezó a llover y mi amigo se quedó fuera. Y digo, yo voy a salir para que no se moje solo. y me dijeron, es que si sales ya no puedes volver a entrar porque había una cola para entrar, aún había cola. Y fue en plan, que le suceda a mi amigo, me quedo dentro, y total, ¿qué más da? Quedé dentro mirando puestecitos. Y en los salones de manga yo me desperdigo mucho, me voy muy a mi bola, aunque vaya en plan estos grupitos que los ves, que están en grupito y van siempre juntos a todos los sitios, aunque sea al baño a mear. No, yo soy más de ir a mi bola. Hay un momento que digo yo, voy por los stands yo sola, porque si tengo que moverme así en plan serpenteando, lo hago sola. Eres de las mías. Sí, sí, sí. Y luego te vas encontrando gente por el salón. ¡Hola, qué tal! Y siempre estás en el salón. ¿Qué tal? Bien. Y tú, viendo cosas del salón, ya bien. Y ya no tienes nada más de qué hablar. Y venga, hasta luego. Pero es que a lo mejor a los 5 minutos te lo vas a encontrar y es en plan, ¡qué incómodo! ¡Hola! Y sigues tu camino. Y haces así. Venga, que no me lo voy a encontrar. Yo en los salones del manga, sí. O sea, mayormente he ido cosplayada. Sí que es verdad. ¿De qué? Bueno, mi primer cosplay fue uno grupal de One Piece y va de Vivi. ¡Qué envidia me deis los grupales! ¡Yo siempre voy sola! Mi primer cosplay fue de soldado raso del Team Rocket. Fui sola. Luego, a los 2 años o al año siguiente, se puso de moda y de soldado raso del Team Rocket. Yo ya no iba. Y siempre me podía ver junto con esa gente desconocida de allí. Ahora es cuando te digo que eran todo parejitas, menos yo. Entonces ya no sientes tanta envidia, ¿vale? Entonces ya te sientes un poco aguantadas, pero bueno. Te matas un tío con Nami. Ese cosplay sí que es verdad que el salón fue muy normalito, pero sin embargo cuando empecé a cosplayarme por primera vez del LOL, que fue de Lulu Bittersweet, la agridulce, la de las cupcakes. Quiero. Me acuerdo yo que habían 2 disfrazados de Spiderman que casi me tiran por las escaleras del salón de Murcia porque empezaron en Gang Lulu a chillarlo así a voz de pronto. Menos mal que me cogió mi amigo, si no me hubiera caído por las escaleras de verdad. Y nada, desde anécdotas como por llevar un cosplay así un poquito más abierto, de que te estén haciendo, bueno, erótico, un poco de escote, ¿vale? Un poco de escote, no tenía más. A que un amigo. Todas somos Jessica Nigri, ¿eh? A rollo que te esté un amigo, claro, cogiéndole el móvil al grupito de chavales que se hacen la foto contigo, a que me ponga mala cara y se me quede mirando y luego me dice, es que mientras estaban haciendo la foto estaban mirando así como por encima. De ese nivel a nivel de coger niños pequeñitos que sepan de lo que vas disfrazado y se quieran hacer fotos contigo, es súper adorable. O sea, me encanta. Y luego me acordaré siempre, una vez que iba de Hannah Daphnatic en el salón de Alicante, me acordaré siempre, siempre, siempre de dos chavales, sobre todo uno de ellos, que llevaba un peluche de Naso, que, bueno, pues nos caímos muy bien y todo esto, y me dio el peluche por un momento para hacernos la foto y me dice, oye, el Naso lo robas tú, tal. O sea, en plan, un poco de todo. Desde gente que te gustaría que ni siquiera te tocase para hacer una foto, a niños, y luego, por ejemplo, hubo una vez un niño, iba de Reaper de Overwatch, con la máscara, fui un poco cabrona y el chaval, bueno, el niño tendría 10 años, no paraba de mirarme, y en un momento de esas giré así el cuello, imagínate la cara de la parca, todo cerrado, y la giré así a lo película de miedo y el niño salió cagando hostias buscando a su madre. Vale. A ver, es que me incomoda un poco, o sea, me gusta que me miren, pero es que era como el niño era como que parece que estaba intentando mirar detrás de la máscara y llevaba así como 20 minutos mientras estaba comiendo y no me gusta que me vean comer. Oh. Que ya es esto que sientes una presencia que te está clavando ahí en la nuca. Sí, sí, que te sientes observado. Ya ves, en mi caso, en tema de fotos, de los cosplays, he ido de soldado raso Team Rocket, intenté ir de Asuka, lo único que la peluca acabó muy mal, y fui de Asuka colegiala, y también fui de Sofía del Castillo Ambulante, que justamente cuando me encontré a un par de niños que iban de diversas películas, Princesa Mononoke, tal, y claro, y de Chihiro, no sé si había de Chihiro. La cosa es que me pidió una foto, yo, claro, estudio Ghibli, básicamente, también, y también me fue un poco extraño porque en los años del manga, a ver, ha ido por épocas, porque ha habido épocas de mucho cosplay de LOL, ha habido mucho cosplay de estudio Ghibli, también porque no sé por qué un año abundaban los sin cara del viaje. Ay, de Chihiro. Sí. Sí, pues yo iba con mi cosplay de Sofía del Castillo Ambulante, del estudio Ghibli, y nada más pasando por la fila, se giran todos y empiezan a mirarme en plan, vale, yo voy de estudio Ghibli también, pero joder, tampoco me tengo que observar así. Y tengo pensado mi siguiente cosplay cuando se pueda y el COVID desaparezca y lo permita, de Chihiro. Hombre, claro, yo del estudio Ghibli, es que me he metido en esa fila de estudio Ghibli y no salgo. Pero córtate el pelo también, así. No, es peluca. Las pelucas hacen milagros, siempre. Ya ves. Y en temas grupales nunca he conseguido a nadie, en plan, siempre he dicho yo, pues yo puedo ir de Chihiro y tú de Haku o algo así, pero nunca he conseguido a nadie para hacer grupal. Bueno, vamos a ver por Discord. Laura, ¿qué opinas tú? ¿Qué experiencias has tenido? Yo realmente he tenido pocas experiencias en cuanto al cosplay. Bueno, la más que recuerdo así con mucho cariño fue una apuesta que hice con un amigo. Que estábamos mirando fotos de Jessica Nigri, que la habéis mencionado antes, y le dije, no hay huevos a cosplayarte de Jessica Nigri. ¡Ostras! No sé si recordaréis una picacha en un salón del manga gigantesca. Sí, sí. Ese era mi amigo. Madre del Señor. Se cosplayó de Jessica Nigri vestida de Pikachu. Y lo recuerdo con muchísimo cariño aquello. Y una vez, creo que cuando fui al salón de manga de Valencia, me cosplayé de Tsunade, de Naruto. Y es que es lo que dice Molly, por ejemplo. Se te queda mirando otra Tsunade y dices, sí, eres tú, Tsunade. Y yo, sí, venga, por favor. Deja de mirarme. Quiero fotos. La señora está del APM. No tengo. ¿Eres tú? Pues soy yo. No tengo. Ah, no también tengo. Es muy incómodo estar en un salón del manga pensando que eres la única que lleva ese cosplay y de repente ves a otra que lo lleva también y te la cruzas. Me ha pasado. Sí, y siempre es un... Y luego, ¡ay! Es en plan, ¡hala! Igual que yo, y a la vez, ¡zorra! Bueno, pero en plan mal, no mal, sino bien. Ahora que habéis dicho también el tema de las modas, la época que todos iban o de titanes de AliExpress, ¿ah, sí? O con la chaquetita de maldito Shingeki no Kyoji, ¿verdad? Brutal. Sí. Bueno, ¿tienes alguna más, Laura? ¿Alguna que comentar? No tengo muchas más. La verdad es que prefiero más la comodidad antes que exhibirme. Siempre lo he preferido. Y poco más. Es la anécdota que he contado y que flipé. Y le invité una buena cena aquella vez y ya estaría, por mi parte. A ver, yo por mi parte, los salones de manga, cuando he ido con amigos y tal, una vez pasó lo de... Estaba la Sacalis KDA, había varias... Y justamente mis amigos ven a una calicadea por el culo y dicen, ¡buah, esa qué buena que está, qué culo que tiene! Y yo, creo que es un tío. Y efectivamente, se dio la vuelta, pero parecía también tía. Me dicen, no, si es una tía, es una tía. Hasta que habló. Y cuando habló, se le notaba ese bozarrón de que los huevos le habían bajado. Evidentemente, era un tío. Ojo, pero también es un tema ese, el cosplay... Y el cordplay. De travestirse. No es travestirse, está el cosplay y el cordplay, o el crossplay. Creo que el crossplay. Es verdad, tiene un nombre así. Sí, tiene nombre, está todo bien catalogado. Yo lo he visto más de una vez, por ejemplo, chicas disfrazadas de cosplayadas de Noctis, por ejemplo. Personajes masculinos y chicos cosplayados de personajes femeninos. Yo he visto Sailor Moons allí en Alicante. Hay un cosplayer. Pero no te trabes. No, lo estoy buscando, qué distinto. Mira, por ejemplo, hay uno que se hace muy, muy famosillo de Valencia que se llama Ventura Villena, Ventura Cosplay, y tiene cosplay de Sailor Moon y está todo muy bien, y el tío se lo ocurra idear y todo, y se lo ocurra muy bien. Ojalá lo pudieras ver, solamente lo vas a poder ver tú, Atri. Correcto. Efectivamente, es muy, y, o sea, el cosplay muy bonito, le gusta mucho cosplayarse de chica y no le queda mal, sinceramente. Aquí está, se puede diciendo ver. Verónica dice gender bend. Me suena que era un término de estos. Y Irene, ¿tú qué? ¿Qué experiencias has tenido? Pues yo es que todavía no he tenido ninguna experiencia de cosplay porque no, el puto coronavirus no me ha dejado. ¿De qué ibas a ir? Iba a ir de Kanae Kocho, la hermana de Shinobu, de Kimetsu no Yaiba. Bueno, y pienso ir cuando sea el salón. Te quería mucho. Sí. Oye, escúchame, ¿puedes hacerte una sesión de fotos o algo así? Tener unas cuantas fotos, poderás subir. Los cosplayers que ahora mismo no pueden ir a salones del manga, lo que están haciendo es eso, se siguen haciendo sesiones de fotos, las suben a sus Instagrams y tal, y ya está. No porque sea el salón del manga es motivo de cosplayarse, puedes hacer perfectamente tu casa. Yo en realidad sí que me he cosplayado una vez. Fue hace muchos años con mi prima y sus amigas en el Halloween, creo que no sé si eran carnavales, sí eran carnavales, y nos disfrazamos de la Sailor Moon y fui de Sailor Marte y nos fuimos a Alicante de fiesta en los carnavales. Qué amazo de gente. Era, no sé si hoy en día se sigue haciendo, pero hace años en los carnavales la gente se disfrazaba y se iba de fiesta todos disfrazados. Alicante estaba pitao de disfraz. Se sigue haciendo, y es que de hecho eso es un tema, porque claro, el tema de los salones del manga no es el primer sitio donde se hacen cosplays. O sea, yo cuando tenía 4 años me disfracé de Power Ranger y eso ya es un cosplay, o sea, y mis compañeros también iban de... ¿De qué color de Power Ranger? Yo el negro. Y en mi clase había un chico con el verde y su hermana con el rosa, creo que eran esos colores, no me acuerdo. Y la asiática con el amarillo, ¿no? Bueno, esta chica no era asiática. Qué lástima. Pero sí. Y con respecto al salón manga, pues llevo... Es que antes, como no tenía amistades que fueran a esos sitios, al final ya dije, a tomar por saco, me voy con mi primo. Y me fui con mi primo, un primo pequeño, y sus amigos, pero al final acabé sola, porque estos se pusieron a jugar. Y acabé yo sola por ahí pululando. Y ya después, pues sí, tuve amigas con las que poder ir. Y ahora, pues, no me quiero perder ninguno. Bueno, vamos a empalmar con un tema que tiene que ver con los salones del manga y que tú has metido aquí, que es el de AliExpress. Muchos cosplays que veo en los salones son de AliExpress. Yo el que me pedí de Sophie también lo fue. O merchandising, por ejemplo. También. A veces esas cosas se engañan, porque ahora mismo llevo una camisa de Sailor Moon de Irene, porque Irene pidió una talla que le venía grande. Sí. Y al final, pues, a ver, hay que fijarse mucho en la tabla de tallas, y aún así nunca es correcto. Y también mucho en los comentarios que ponen los usuarios que ya han comprado, como en plan, por ejemplo, un usuario español que puede decir, pues la pedí M, pero os aconsejo que la compréis como una L, porque la M parece más una S española o europea, mejor dicho. Y ya con eso intuitivo te vas guiando, aparte de la tabla. También a veces dejan fotos. Yo soy de las que normalmente deja fotos. Y buena valoración. Vaya pullita, bueno, ¿no? Yo antes de pedir las camisetas... Bueno, en realidad la camiseta que tú llevas la pedí antes de medirme. Pero yo me cogí 1 metro y me medí todas mis medidas. A ver, dinos tus medidas. Sin miedo, Irene, sin miedo. A ver. Esto es entre tú y yo. Claro. Pero dime. Es que ahora mismo no me acuerdo. De pecho, sé que... ¿pecho cómo es? ¿Pecho, cintura? 94. ¿90, 60, 90? Bueno, ya. No. ¿94? ¿Cómo que 94? ¿No eres 95? ¿De pecho? No. ¿Tienes una 94? Estoy entre... Es que no me acuerdo ahora mismo. A ver, ¿qué talla de sujetado te compras? La 90. ¿95, 90, 95? Te acaba de decir 90. 90. Creo que tengo 89 copa? O 90 copa y poco A, de peso. B, C. Y la C. Es que las copas sí que no entiendo. Como yo no tengo tetas, no entiendo. Estás yendo ya a otro tema. ¿Y las braguitas? El otro día me dijiste que te tenías que ir a comprar braguitas. Sí. ¿De qué color las prefieres? Azul. Rojo. ¿La dejo pasión? Negras, sí. ¿Las bragas también del Express? Por volver al tema. No, las bragas del Express no, ni de coña. Oye, nunca se sabe. Lo mismo te pillas unas bragas del Express talla L, te vienen no, una no, S. Exacto, es que aparte... Te llegan, que también... O no te llegan, pero es que yo no puedo pedir a bragas por AliExpress porque las asiáticas en China no tienen mucho culo y en mi caso no es el contrario. Entonces. ¿Estás afirmando que tienes mucho culo? ¿Cómo de culo? ¿Perreas? No. ¿Haces twerking? Tampoco. ¿No haces nada? ¿No aprovechas el culo? No, nada. Claramente no. Inés se siente incómoda. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que has comprado tú más raro en AliExpress? Que tú has hecho un mazo de compras. raras. A ver, yo no sé, a lo mejor el señor Solís sí que ha comprado cosas raras, pero yo he comprado cosas como un guante para limpiar el perro, de estas que quita pelo, cosas así. También he estado mirando, porque me entró una vez curiosidad por los consoladores de AliExpress, pero no me inspiran confianza. Pues, ¿no? Tú, ¿es el tamaño que dices en la foto o va a ser tamaño chino? Entonces, claro, difiere mucho. Hombre, están ya muy globalizados en AliExpress. Yo creo que ya tampoco van tan... Aparte... Hace años era más complicado, ¿eh? Porque yo llevo años comprando en AliExpress y al principio era mucho más... todo chino. Sí, aparte ahora es eso, como ya... oficialmente están en más países, las reviews de más sitios están presentes y con eso te puedes hacer una idea. Pero hay de todo en AliExpress. Vi una vez una muñeca, o sea, de más de 1,000 euros, ¿cómo era? Realista, y te venían las instrucciones de cómo lavarla después del uso. A ver, ¿te estás refiriendo a muñecas hinchables? No. Pero no de hinchables, sino de estas de... Buena, de esas que pesan 40 kilos. Sexuales. Que pesa, ponía sexuales. En la descripción, pesaba 40 kilos, de látex, con pelo, con peluca buena, y bien vestida, con su... parecía una niña. Eso para los pedófilos, vamos. Casi un robot. Vamos. Sí, con el agujerito, con todo. Así que ahí para todos gustos en AliExpress. Yo miré por simple curiosidad. La curiosidad que... Tú buscabas un muñeco, di la verdad. Un juzgando ahí. Sí, también. Oye, en los en AliExpress también se encuentra lo que vemos a veces en los salones del manga. Cierto, pero eso sí, al doble de su valor. Que yo miro alguna vez y digo, yo esto me lo encuentro por AliExpress, luego me lo apunto y sigo por los stands. Pues como algunas figuras. Que te las malísimas, venden. Tío. Te las venden como reales, o sea, buenas, mejor dicho. Y son réplicas baratas de AliExpress. Muy feo, eso me parece muy feo. Pero para eso tienes que saber comprar. Pero es que sabes lo gracioso de las figuras. Yo que he comprado hace poco en Japón, que es que están prácticamente todas hechas en chip. Lo que pasa es que, claro, depende del... Pero en Japón están tiradas de precio, no me jodas. De la empresa. Vas a Kurogami y te cuesta 80 euros una figurita y en Japón te cuesta 20. Claro. Es que si la empresa, por ejemplo, de las figuras de One Piece, van presto, por ejemplo, pues pide unas figuras, las pide bien hechas. Es que hay figuras y figuras. Pero todas están en China, eso sí. Me lo vas a decir a mí que te ayude a montarlas. Y luego la figura que yo quiero para terminar de hacer ya mi colección cuesta 200 euros, ¿sabes? Yes. No pasa nada, ahorras un poquito y listo. Algún día sí, mira la cabeza, pero por ahora no. ¿Y Laura, colecciona alguna figura? ¿Has comprado en AliExpress? Yo sí he comprado. En AliExpress compré una figura porque dije, 25 euros, tómalos, son míos, total. No van a salir de mi escritorio. Tengo una figura de Inori de Guilty Crown. ¡Ay! Sí. Luego también tengo ya verdaderas. Tengo una de Rem, que ya me pedí en Amazon por 25 euros. Maravilloso. Y una de Omura de Madoka Magica. Pero de AliExpress suelo comprar más que nada materiales para dibujar, para hacer muñecos, para... Fundas de móviles a casco porro. Protectores de pantalla también, sí. Protectores de pantalla. Añado que fundas de móviles, yo hace poco me compré una, me la puse en la parte que me la pongo de la cintura, me sudó la piel y a la mierda la funda de chingido. Pero bueno, es una funda preciosa, transparente. Yo esta es de AliExpress, 2 años ya. Hay gente que tiene suerte, hay gente que no, yo no sé elegir. Como dato, os digo que yo, unas fundas que compré por AliExpress de móvil, como el dibujo me gustó mucho, la deshice, la desmonté completamente y me quedé flipando porque el cartón que llevan dentro es cartón de cervezas. ¿Reutilizado? Reutilizado, sí. Oye, a ver, aquí se... A ver, si los chinos está bien, reciclan, está bien. Reciclan, eso está bien. Pero me hizo mucha gracia de cartones de cerveza. Experimentos. Entonces de AliExpress no habéis comprado o algo que os haya salido en relacionados muy turbio. Yo ya lo he dicho. Ah, sí, los consoladores siempre. Hombre, yo algo muy turbio, las luces para la bici en forma de pene. ¿Qué? En forma de huevo. Sí, algo de era eso. Era en forma de huevo, yo también lo vi. Estaban de moda un tiempo. Sí, sí, yo lo vi buscando luces de Navidad, me salieron otro tipo de luces y de repente digo, ¿qué es tenía esto? Tenía forma de huevo y se pone en el sillín. No me jodas. Pues sí. Joder, yo lo máximo que conozco un amigo, los oyentes saben quién es Jintoki, por supuesto, luces LED para el váter, para dentro de la taza del váter. Hombre, ¿y si te eso la meas? Son para los abuelitos. Es para que tu caca salga con estilo. Sí, sí, ahora es una mierda gaming, una cagada gamer. Ojo, cuidado, mi exnovio le compró a su madre le compró las luces esas del baño, porque la señora no se veía tres en un burro y se meaba por fuera. Hostia. Su madre. Su madre. Como, si se sienta para orinar. Pues no supongamos sé cómo se que se sienta, supongamos. A ver, igual le sale muy potente el chorro, ¿sabes? Joder. Porque no se sentaría bien, con más para afuera, a lo mejor, o para lado. Claro, y claro. Con las luces dice, a ver, ¿hay luces? No, lo he tapado todo. Son mear. Como las de los aviones. Por aquí. Hay que mear en este hueco. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. La mujer no se veía tres en un burro y le compró las luces esas. Yo siempre he tenido el miedo, digo, a ver, vale, se ponen ahí, pero ¿y si las meas? ¿Y si te no pasa trocutas? Nada, no pasa nada. Joder. Bueno. Te ha costado un euro, no pasa nada. Claro. No, si el problema es que te dé un calambrazo y te quedes en el sitio. ¿Tú cómo pasaste al otro barrio? Pues meando en una luz. A ver, accidentes pasan siempre, como yo el otro día cuando metí el vaso con la cuchara dentro de tu microondas, ¿te acuerdas? Sí, que hizo... O sea, hay un... ¡Ay, madre! O cuando metí con papel al barrio, dijiste, ¿has metido papel al barrio? No. No. Un chispazo interesante. Guapísimo, ¿eh? Yo no sé cómo está vivo el puto microondas. Bueno, hablando de electricidad, pasamos a cosas peligrosas o no tanto, agujas, tatuajes. ¿Qué nos podéis contar de ello? Bueno, Laura se va a hacer uno. Laura, empieza tú. Y tiene varios. Bueno, yo tengo... ¿Cuántos tengo? Van a hacer 4 tatuajes. Tengo uno en la espalda, son 2 carpas koi, una de fuego y otra de agua. Que me la hizo Ocre. Luego tengo como una especie de ramo de flores en una pierna, que es un cover, porque me flipé mucho y como tengo máquina, me tatué yo misma. Y como me dio alergia a ver Pantol, el tatuaje que me hice yo misma resultó ser una morfosidad. Como resultado de mi alergia al Bepantol, eso se hinchó. Y Dios. De pasar a ser unos pájaros, era... Tenía el ojo de relieve, ¿no? De Quasimodo. Era el ojo de Quasimodo ahí. Lo curioso es que tú tengas un equipo para hacerte los tatuajes. ¿Cómo es el tatuar en piel? Pues igual que tatuar en cerdo. Lo que pasa es que lo tengo que retomar. O sea, que te gusta la faceta de ser tatuadora. Sí. Ya sabemos sí, que sí. El Bepantol. Yo justamente me he estado curando con Bepantol. Ahora que sé que tienes alergia, sé cómo matarte. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Huye! ¡No, tienes medibilidad! Oh. ¿Qué más? Cuéntanos. Bueno, luego tengo la mariposa de Putón de los 18 años en la otra pierna. Y me voy a hacer... El típico tatuaje discreto pero bonito a la vez que te pregunta y haces, ay, me ha preguntado por él. Digo, tengo 18 años, ya soy mayor de edad, papá. Te me voy a hacer una mariposa de Putón. Y mi padre, haz lo que te dé la gana. Me la pela. Me la pela. Si te quieres morir con una sobredosis de Bepantol, me la pela. Me la pela, pues... Pues eso, a los 18 me hice la mariposa de Putón y ahora el día 7 de agosto me haré otro, que será un Totoro corriendo con una margarita y estoy a la espera del diseño. Yo quiero ver ese diseño. ¿Quién te lo va a tatuar? Me lo va a tatuar la hermosísima Miriam. Bueno, artísticamente creo que es Meki. Artísticamente es Meki. Pues creo que espérate. Sí, te lo aseguro en un momento. Es sí, que soy... el Instagram. Querida mía. Conoces mi facilidad para aprenderme los nombres, ¿verdad? Lo comentamos el otro día. Sí, sí, ya, sí, Rubén, de acuerdo. Sí. Sí, sí, pues es Meki. También la que me tatuó a mí recientemente. Bueno, en ello estás. Sí, en ello estoy, ¿eh? Son 3 sesiones. ¿Pero y qué bueno, te has hecho? Espera. A ver, es una chica que trabaja en un estudio de aquí de Alicante, en la Florida, en el estudio Lolo Torres Tattoo. Hace estilo, o sea, tú le pides y ella te hace el diseño, si te gusta bien, y si hay algún tipo de modificación también te lo hace. Yo le pedí varias modificaciones a mi tatuaje y complacientemente me hizo unos cambios, me aconsejó también, porque a veces voy muy loca con el tema de tatuajes. Y yo quería, a ver, yo después de mi primera experiencia con el tatuaje, yo siempre recomiendo, y tanto yo como también los profesionales, que si se quiere empezar con tatuaje, sea un tatuaje pequeño. Que sea pequeño, tampoco muy pequeño, pero sí. Y en una zona que no te arrepientas mucho tampoco. Mariposa Putón forever. Exacto. Ay, eso ya se queda. Hombre, lo puedes tapar. Después de tanto tiempo, yo creo que lo puedes tapar. ¿Cómo está el color? Pues como el primer día, la verdad. Joder, qué buen tatuaje. ¿Dónde te lo hiciste? Bueno. Ni me acuerdo ya. Lo que pasa es que mi piel coge muy bien la tinta. También es que depende de las pieles. Pues básicamente el primer tatuaje que yo me hice fue, dije, quiero algo friki, va a ser friki seguro. Y me quise hacer algo, siempre he tirado mucho al tema de la infancia. Entonces uno de los animes que tanto me gustó y que a día de hoy juego a los juegos del mismo título es a Dragon Quest. En su momento en catalán, Les Aventures de Fly. Pues me hice la marca del dragón, me lo hizo una chica de mi pueblo, que también es tatuadora y tal. Lo único que no quedó exactamente como lo quería, porque tenía que ser simétrico y quedó asimétrico. Me lo van a retocar un poquito las líneas y tal, y también ya porque lleva un poquito de tiempo y tal, y no ha quedado como se hubiera esperado tanto. Y luego de ese dije, pues al tiempo me haré otro que también involucre el tema de la infancia. En este caso, de Golden Sound, y me he hecho los 4 Dijins, que son los 4 elementos, que tierra, fuego, viento y agua. Me ha hecho me hizo un diseño que me gustó mucho. Le dije en el orden que los quería. Yo le dije, o me los pones en el orden de cómo van saliendo los fados en el videojuego, o me los pones en el orden que se van uniendo el equipo, o sea, los personajes. Empieza siendo el protagonista el de tierra, junto con el de fuego, luego el de viento y luego el de agua. En el caso de los fados era, si no recuerdo mal, ya mismo era, uno era el de Venus, el de agua y luego el de viento, o sea, Júpiter y Marte. El de Marte me suena que era el último. Sí, es el último, que cuando está ya todo. Hace ya también mucho tiempo que no lo juego, tenía que volver a retomarlo. El Golden Sun 1 y 2, juegazo de la Game Boy Advance. El de la DS no lo recomiendo. Y bueno, básicamente eso, me he hecho la primera sesión, entré a las... cuando dice la sesión, no tiene punto de comparación de un tatuaje pequeño a uno grande, entras a las 11:30 y sales a las 4, solamente líneas. Y el tipo de aguja también se nota, porque y también la zona, porque la parte de la muñeca flipé. Sabía que me iba a doler y sí, duele, que dije yo, empieza por abajo, empieza por la muñeca que sé que me va a doler. Y me estoy pendiente ahora que se me está curando, ya lo tengo curado básicamente, de toca color, repaso de líneas si fuera el caso de que lo necesitara. y bueno, me quedan dos sesiones más por delante y mucho dolor. ¿Algún tatuaje más que quieras hacer y dónde? De momento esos. También te he pensado en el símbolo de Skyrim, pero sería en el tobillo. Me gusta. Y de momento, y también había pensado, a ver, yo tenía siempre desde pequeña, o sea, desde pequeña que algo grande en la espalda, y pensé en Monster Hunter en tener un pedazo de rátalo dibujado en la espalda, en medio de la espalda, pero después de tener el antebrazo ya pintado del codo hasta la muñeca y de lo que estoy sufriendo, puede ser que me lo piense, que sea tan grande y a full color y demasiado. El sombreado me molesta mucho. Yo brevemente no tengo ninguno, pero soy tan friki que lo que me gustaría hacerme sería eso, la espalda rollo completa en plan yakuza. No, o sea, hazte primero algo pequeño porque ya, vas a flipar. Pero sí, es una salvajada, o sea, no... Irene tiene un tatuaje en medio de bueno, en la espalda, no dice Yakuza. Sí. ¿Qué es lo que tiene? Pues cuéntanos, Irene. Pues yo soy medio Yakuza ya, casi. Porque tengo la mitad de la espalda tatuada, la parte superior, y tengo, pues... A ver, yo empecé con 17 años... Me hice mi primer tatuaje en la paletilla. Ahora no me acuerdo si la derecha o la izquierda. Me hice un hada. Me busqué en internet hadas y encontré a una dibujante de hadas muy buena, se llama Amy Brown. Y elegí una de sus. Elegí varios y fui al tatuador más antiguo de aquí de Elche y le dije: pues me gustan estas. Y me dijo, la cara es muy difícil de hacer porque es muy, muy pequeñita y tal. Y digo, bueno, pues esta la podrás hacer. Y me dijo, sí. Entonces, me hizo el hada. En la de entonces, fueron dos sesiones. Primero la línea, el dibujo, y luego el relleno en color. Porque yo siempre en color. En aquel entonces, pues claro, flipé. Dije, iba súper contenta yo con mi tatuaje, qué tal, y pascual. Pero claro, con los años y cómo ha ido evolucionando también el tatuaje, me di cuenta, pues que... no estaba bien hecho. Y aparte no se parecía un carajo al dibujo original. Doy fe del hada. El hada es algo que siempre te he dicho. El color y tal, el paisaje, está bastante bien. Pero el tema del hada me parece incluso grotesca esa hada. Joder. Bueno, ahora está mejor de lo que estaba al principio. Pero sí, porque la piel se ha arrugado y ha dicho, voy a contraerme y a... intentar quitar... No, la verdad es que no sé, no. Si te pueden hacer algo en el... Hazte la sombreada o algo ahí, de sombra. Sí, le voy a decir que me la... Porque el tatuaje que me hice 10 años después... 10 años, sí, porque con 17... No, espérate, ¿cuándo me hice el tatuaje grandote? Hace 2 años. ¿Cuántos tienes de tatuajes? A ver, ahora tengo uno completo, pero empecé con el hada. Y sí. Entonces, hace 2 años... ¿Hiciste el paisaje? Me hice... el paisaje, que incluía la hada. Ya en... podías haberla tapado, pero bueno. Era complicado, ¿eh? Porque tenía color. Yeah. Y el tatuaje que me he hecho, pues es un paisaje con un cielo así como en crepúsculo, con las montañas al fondo y un valle de flores con un árbol de sakura. Es un paisaje japonés, básicamente. Con su árbol de sakura, su río y luego... un paisaje pues, no idílico. Detalles. Sí. Me lo hizo un tatuador muy bueno en Alicante, que es especializado en realismo. Y fueron 5 sesiones, 3 enteras y 2 mediodía. O sea, 3 todo el día. Y las otras 2 fueron mediodía. Y puedo decir que sí, que duele mucho, mucho en la espalda. Y como tengas contracciones, o sea, con músculos contraídos en plan de... cargados, más te va a doler. Y cuando se acerca la columna vertebral, más te duele. Vamos, yo sentía, cuando se acercaba la columna vertebral ya un músculo que a mí se me cargaba bastante, yo sentía como si me estuvieran abriendo con un bisturí, literalmente, sin anestesia. Y nada, pues ahora tengo que retocármelo un poquito, porque me tapó. La helada estaba sentada en unas setas. Entonces esas setas eran horribles. Me las tapó con unas flores de sakura y ha salido la seta otra vez. me tengo que ir a volver a retocar el tatuaje. ¡Qué putada! Y a sufrir otra vez. Y sí, me encantan los tatuajes y al final pues tendré una espalda completa así, probablemente. ¿Has pensado en hacerte algún tatuaje? ¿Algo que tengas en mente? ¿Algo friki? Sí, friki, me quiero hacer a Kakashi. Yo pensaba que te ibas a hacer símbolos de la Horda. Eso también es muy típico. Me lo haré, pero algo chiquitito. ¿Sí? Tampoco, yo soy, sí que es verdad que soy Horda a full, pero no es algo que, si me lo hago, me lo hago en plan chiquitico, por ahí, en algún lado. ¿En el tobillo? ¿O un lagarto en el pie, que son muchoni? No, un lagarto no. Me quiero hacer, pues es que como quería hacerme, me quiero hacer muchos tatuajes, pero el siguiente es que me voy a hacer, eso lo tengo clarísimo, va a ser a mi Kitty, mi gatica que falleció hace 3 años. O sea, que tiene que ser realismo, ¿no? Sí, realismo totalmente. Luego me quiero hacer a Kakashi. Loca, espérate, a ver si te va a quedar luego piel, a ver en qué sitios. A ver, es que el gato todavía no sé, a mi Kitty no sé todavía dónde hacérmela, creo que en el cocodo. En el cocoro no, hombre, en todo el pechamen no. En el pecho tiene que doler también, o sea, aparte de la zona de ahí, del pecho, de la zona blandita, ¿eso tiene que doler? Es que yo creo que donde más duele es en cuando toca hueso, es donde más duele. No, y no, luego no la, el siguiente nivel de dolor es músculo, puro. No sé, a mí la muñeca flipe. La muñeca. Claro, pero es que la muñeca es una zona de muchas terminaciones nerviosas. La muñeca, la mano, el cuello. Creo que me lo voy a dejar en blanco y negro. El tobillo, esas son zonas de muchas terminaciones nerviosas. Entonces duele. Sí. Duele más. Pero el hueso duele que flipas. Ya sabes. Porque notas ahí el. Zona blanda. El movimiento de la. Bueno. Pues te estuvieran taladrando casi. Lo están haciendo. Pues en mi caso yo no tengo ninguno. Y lo único así que tuviera en mente sería algo minimalista. En honor a mi gata que falleció hace 3 años. Que sería. ¿Qué pasa con las gatas? ¿Qué pasa, igual locas? Igual que la mía. No. ¿Cuánta Karen? ¿Cuánta Karen? Y nada, y aprovechando que ahora tengo a Coco, pues seguramente le añadiría como un par de patitas más para hacer las dos, en plan 2x1. Sí, yo también me quiero hacer patitas con los nombres de todos los animales que tengo ahora, que tengo 7. Tú espérate que es muy pequeñita y ahí hay poco lienzo, ¿eh? Es verdad. Calcula bien, calcula. Me quedo sin. Que te vas a hacer tatuaje hasta en la oreja. No, hombre. Bueno, y pasando de entonces, si ya habéis comentado todo, de agujas que duelen, tal, pasemos a miedos y fobias. Las cucarachas. Desarrolla. Las cucarachas que vuelan. Madre mía, las qué cucarachas miedo. En general. Sí. Pero las peores son las que vuelan. Porque pero a lo mejor las miedo. Ves en la pared. Eso me pasó a mí una vez. Yo entro a la cocina y, hostia, mira, una cucaracha está ahí. Ya. Voy a avisar a mi madre. Voy corriendo, voy en mamá, mamá, que hay una pero cucaracha. Pero piensa bien, ¿es miedo o que te da asco? Ambas cosas. Porque espera. Cojo y digo, mamá, está ahí. Y de repente, cuando viene mi madre, en plan, no está ahí, está allá. Y es en plan, qué rápido ha corrido la hija de puta. Y de repente veo que despliega sus alas. Emprende el vuelo y yo ya no estaba ahí en la cocina. Cogí, abrí la puerta y me salí por el pasillo de la escalera. Pero en un momento fue en plan incluso en shock, no me di ni cuenta. Yo soy de las que llora cuando ve una, me da ansiedad. A ver, o sea, si no lo mío escapar, es fobia, pero fobia hostias. Que nivel, siempre me acordaré de una vez que, bueno, por un sitio en el que iba con un amigo. La típica carretera esta que te puedes parar en medio. O sea, una. Sí, que sí. Pues nos paramos en medio porque el otro semáforo nos pilló y de repente vi una cucaracha y si no llega a ser porque mi amigo me agarró, me había atropellado un coche. Porque es que ni siquiera vi el coche. Fui a tirar para adelante para no. Sí. Vamos, ni que se me acercara, no. Pero bueno. A ver, yo puedo en ámbito abierto, en campo abierto, puedo. puedo permitir que ella esté allí y yo aquí, pero en casa, lugares cerrados, donde estoy acorralada, no. No puedo, porque él es en plan, o ella o yo. Pero evidentemente no. Os voy a contar entonces una anécdota que tengo yo. Un verano, uno de esos veranos mágicos antes de hacerte adulto, empezar a trabajar y no tener tiempo libre y eso. Los típicos veranos de 3 meses jugando a la consola, durmiendo y levantándote a las 2 y poco más. Yo me quedaba hasta las 5 o las 6 de la mañana en la cama acostado jugando a la DS. Y la ventana la tenía a mi derecha y la cama pegada justo a la ventana, ¿vale? Tenía tela mosquitera, pero aún así, o sea, la ventana, la persiana levantada para que entrase el aire, pero con la tela mosquitera puesta ahí para que no entrase mosquitos ni nada. Vale, yo jugaba con la luz totalmente apagada y solo con la consola así y en calzoncillos solamente. Vale, estar ahí jugando, no sé qué hora era, y de pronto sentir algo corriéndome por la barriga. Y hacer con la mano, en plan instintivo, soltar la consola y hacer así como, en plan, apartando. Y digo, de pronto, digo, eso no ha sido, digo, espérate, ¿qué acabo de hacer? Eso no ha sido simplemente, no sé, digo, voy a encender la luz y me veo una puta cucaracha por el suelo andando metiéndose debajo de un mueble. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, de esto que te empieza a recorrer un escalofrío y empiezas... amputarte la mano. No, y empiezas así, ¿sabes? O sea, pero escúchame, la mano y el estómago, que me recorrió el puto estómago, la cucaracha. ¡Qué asco, Dios! Tuviste una noche loca. Sí. Loquísima. Y tan loca. Yo he tenido experiencia de... Incluso me han llegado a tocar en plan de... Estoy en plan... Es como los fantasmas me han llegado a tocar. Bueno, pues estando en un videoclub... Estaba viendo videojuegos, estaba no sé qué... Y me noto algo que está por aquí. Y yo, ¿qué coño? Y me veo... ¡Ah! Y da así... Aparté la cucaracha como pude y me voy a hacer pendiente. Y digo yo... ¿Qué no hay cucaracha aquí? Tal, no sé qué. A grito pelado, claro. Y me dice que no, que aquí no hay nada. Y yo, me está vacilando, en plan, no sé qué pasó con la cucaracha, yo solamente sé que ese día ya no volví al videoclub, pasé olímpicamente. Y es que también, curiosamente, cuando tenía una gata que tuvo camada, no se le ocurre mejor idea que meter la camada. Yo tengo una cama con nido, ¿no? Y el nido de abajo es donde metió la camada, a los gatitos. Y la hija de puta cogía y se iba a cazar cucarachas y se las traía vivas. Y yo estaba encima de la cama. Y claro, vea, una vez me pasó, estaba medio durmiendo y me corría algo por la pierna. Hice así, instintivamente no vi lo que había. Simplemente cogí con la sábana y apreté clac. Estaba medio durmiendo y me desperté. Y yo, hija de puta, me cago en todo. Cambié lo que te tomé, me fui, yo qué sé. Qué asco, Dios. Mucho asco. La ducha. No, dije yo, ¡pútame la pierna! Bueno, pero bueno, esto es fobias en general, ¿eh? Podemos tener más fobias. Tengo también fobia a la oscuridad y a las arañas, o sea que también tenemos un poquito de todo. Yo a los payasos. A mí, ay, los payasos no es fobia, pero como que me caen mal. Fobia. Pero a los payasos de circo y a los payasos de personas. Todo, sí. Yo le cogí de pequeño un poco a los payasos por It. Sí. Por culpa de esa puta película. A mí me la pusieron a los 5 años. A mí por ahí también. Por eso fue. Yo la vi un poco más mayor, pero sí, le tengo pánico a los payasos por culpa de esa película. Y a los muñecos. Ah, por Chucky. Qué puto. A mí, yo tengo... A ver, me... Y por Saw, los muñecos. Ah, bueno, yo por Saw no, pero por el tema de Chucky, el tema de las muñecas de porcelana también, yo siempre he pensado... Sí. Las muñecas de porcelana nunca me han dado buenas vibraciones, nunca. A mí tampoco, nunca. Y digo, esta por la noche se mueve la hija de puta. Y Toy Story 4 ha hecho ahí también... No la he visto. No. Pues no, sí, yo sí. Ponen a la mala, entre comillas, como una muñequita de porcelana. Y a los típicos muñecos que son como los de... Hostia, ¿era lo son de pesadillas? Los que hablas, son los que metes la mano y habla. Rollo Gabo. Sí. Pues, esos que tienen la boca así abierta como el que... Los... El de Saw, el que salió en la pantalla. Los muñecos de ventrílocuo. Me costó mucho ver esa peli sin sentir nada. Hostia. Es que claro, te los ponen también así, súper imponentes. Y el que es el soldado, digamos, que va y que parece... Te lo ponen súper alto y para dar miedo a los críos, pues juegan con eso. ¿Y vosotras, chicas? Yo es que los payasos, en serio. Yo es una cosa que nunca entenderé, cómo los payasos en el circo pueden hacer gracia. A mí no me hace ni puta gracia un tío que va pintado así, que parece que toda la boca roja, en plan de, ¿te acabas de comer un niño ahora? ¿O le ha comido el coño a una con la regla? Y luego ahí, los ojos ahí también pintados. Es que, no, o sea, dan grima. O sea, no son normales. Y el payaso de mi color. ¿Dónde vas? Y de McDonald's. ¡Ostras! Ese sí que da miedo. Ese parece el hermano de It. Antiguamente estaba el muñequito en el banquito y la típica de ¡hazme una foto con el muñequito de McDonald's! Es verdad. Yo nunca me hice una foto con eso. Yo sí, pero mancillándolo. No quiero la descripción de eso, aunque posiblemente yo haya hecho algo parecido. Pero más cosas, no sé. Falta Laura. Sí, Laura. Yo en mi caso no tengo fobias a cosas, sino tengo fobia social. A mí se me hace un mundo poder quedar con alguien, poder charlar de tú a tú. Se me hace un mundo. Por Discord no tanto, pero Molly lo sabe, que le cuesta horrores que yo vaya a lugares. Sí, me cuesta arrastrarte a las quedadas un poquito. Sí, porque por tenemos eso mismo, un papel firmado. Porque tengo fobia social. No, pero ese día no te fuiste por eso, tenías un compromiso. Sí. Yo también tengo un poco de fobia social, pero... Irene, no se te nota. Llevo trabajando en ello bastante. A raíz de salir menos con mis amigas y encerrarme más en casa por el tema friki, pues es verdad que me hice un poco más antisocial. Pero yo creo que todos hemos tenido alguna época así. O sea, no época, sino también el ser más así. Y que a lo mejor lo que tú dices de que no se nota a lo mejor de cara a la galería, pero por dentro tú estás... súper cohibido, súper... Sí. En mi caso, nerviosa. Que a lo mejor no se nota de puertas para afuera y dicen, no, es que es así, pero tú por dentro estás, ¿por qué estoy así si así no es como soy? Y no puedes controlarlo. Efectivamente. Te puedes mostrar tal y como eres. Aunque no lo creéis, a mí también me pasa, soy una chica muy tímida. Sí. Lo único que después de tanto trabajarlo, pues... ¿Y tú, Inés? ¿Tímida? Yo soy bastante tímida, pero también es verdad que a raíz de ciertas experiencias me he vuelto más asocial. Y me propuse este año abrirme más a la gente, pero... ¿Te acuerdas de esa charla intensa en la avenida Orihuela? Dijimos, venga, vámonos para nuestras casas, que nos ha venido un tío preguntando sobre un camión que iba muy rápido, un camión de la basura que iba muy rápido. Ya era hora de irse, eran malas horas. No sé, yo he pasado por épocas en las que necesitaba simplemente estar sola. No, sí. Quiero decir, he conocido poca gente o amigos que hayan entendido ese tipo de soledad, porque era como decir, es que te pasa algo conmigo, y yo aún así intentaba... Uy, eso le pasa a Irene, que se monta cada película, conmigo se montaba y decía, Irene, hasta aquí te la montas. Pero no, igual este año es eso, me propuse abrirme más y es más, por eso en parte me costó aceptar entrar en el grupo. Tú no sabes el por saco que me dio Sergio para que entrara en el grupo. Pero entraste primero en Friki Club. Pero yo no. Ya... No, sí, es que creo no. Que sí que estabas. Solamente me invitaron a una quedada, pero por Sandra. Ah, yo ni no siquiera sé, yo estoy luego, en el grupo. Yo te vi con Sandra y te stalkeé. Suficiente. Ya. Molly encuentra a todo el mundo. Uy, si existe, lo encuentro. Me encontraste en Facebook. No sé. En Insta. Y en Facebook también. Me mandaste esa invitación y no sabías ser. Mis apellidos. Es que soy molista. Hostia, la stalker. Qué miedo. PSI Molly Chan. Si queréis encontrar a alguien, contacta con Molly. Totalmente. Yo, a mí no sé por qué no me llaman los del FBI. Ojo, Chose también es bueno en eso, ¿eh? El cabrón. Le dices, ves a alguien por la calle y dices, esa persona. y te lo llega a sacar, ¿eh? Brutal. Yo es que imagínate, ¿vale? Encontrarme en el grupo de Molly con el grupo que iba yo y de repente que esa misma noche, un par de horas después, te hable alguien para decirte, oye, que soy del grupo este no sé qué. Y luego al día siguiente te diga, ¿quieres meterte en un grupo? Y tú llevas 24 horas rayada como diciendo, ¿cómo me ha encontrado? fue Sergio quien te encontró, ¿no? Sí, me habló Sergio, pero pensé Sergio. Que eras tú la que me habías encontrado, no sé. Por Sandra, vaya, no por otra cosa. Yo es que tengo esbirros. Sí. Mando esbirros a todos los lados. Distribuyo el trabajo. Mira, Dave Meister dice, yo llevo año y medio sin salir de casa apenas y se nota que uno se vuelve más gilipollas. A ver, te haces más... Te cierras, es inevitable, sí que es verdad. Pero bueno, al final es volver a coger un poco el... la costumbre y yo qué sé, te vas haciendo. A ver, aquí se nos abren dos caminos, ¿vale? Podemos tirar a lo que sobre las fobias y todo esto, a experiencias paranormales que tenías aquí puesto. Oh. O, por otro lado, tirar a primeras citas, declaraciones, calabazas. ¡Ojo! ¡Eso es salseo! ¡Puro y duro! Por la parte tuya. Yo opto más por el salseo ese. ¡Salseo! Venga, pues salseo. Pero vamos a ser democráticos y vamos a someter esto a votación. Ah, pues venga. Una de salseo. ¿Democrática? En verdad no soy dictadura, pero bueno. ¿Quién vota salseo? Yo. Inés. Que estoy dando la mano. Pues creo que 3 de 4, o sea que... Laura prefería paranormales. Laura, luego vamos a paranormales. Yo la verdad es que daría los dos, porque de paranormales también tengo experiencia. ¿También tienes historia para paranormales? ¡Ojo! Cuéntame, a ver, ¿esa mancha que tienes en el techo qué es? ¿Qué mancha? ¿Es una cara? No. ¿Cara del misterio de Elche? Pues claro, allí en Elche os creéis que tiene mucho misterio. Que, ojo, que no me estoy metiendo con los ilicitanos. Pero no. Sí. Por lo menos no has dicho elcheros. Eso. No, en verdad son pavos. O pueblerinos. O... No, pavos, son pavos. No, son pavos. Sí, pero bueno, sigue. Bueno, defiende entonces, tu Elche. Experiencias paranormales, primeras citas o Elche. ¿De qué queréis hablar? Buah, si empiezo con Elche no acabo. Experiencias paranormales y luego terminamos con el salseo. Venga, va. Venga, va. ¿Cómo huye, ¿Cómo huye? ¿Quién empieza? Pues tú. Tú misma, venga. Venga, a ver, el techo. Quería añadir una cosa, que es que no habéis creído, de que algunas primeras citas son paranormales. Paranormales. Mucho fantasma, ¿no? Poco se habla, poco se habla. Yo sé de uno que es un fantasma. ¿Cómo era? Rubén, ¿no? ¿Laura? Sí, Rubén. Rubén. Bueno, por orden, Irene, ¿qué pasa con las magufadas? A ver, yo es que realmente cita lo que cita, nunca he vivido una cita. No, pero experiencias paranormales. Ay, es verdad. Bienvenida. Si no has vivido una cita, eso es que eso también es paranormal. Hay citas que son paranormales, ¿eh? Y una cosa, antes de empezar, yo creo que también habría que decir si, vamos a decirlo así, ¿os creéis todo eso o no? O sea, si pensáis que existen ese tipo de cosas o... Ni confirmo ni desmiento, pero prefiero no meterme con aquello que no veo. Yo soy de las que piensa de, si crees en fantasmas, pero luego me dice que los extraterrestres para ti no existen, tenemos un debate. Ya, cierto. En Discord, ¿qué pensáis de esto? Yo, por mi parte, sí que creo. Yo creo en tanto en los extraterrestres. Porque yo he visto a la Virgen María. Me ha dicho que compre chocolate. Blanco, por favor. Chocolate de Mercadona. Este heladito con chocolate, con pepitas de chocolate, que está tan bueno y que le añada sirope de chocolate. Ese dulce. Sí. Esto no está patrocinado por Mercadona. No, pero que se sepa que compre Mercadona. Bueno, entonces, Irene, experiencias paranormales. Pues, a ver, experiencias paranormales. Siempre he creído en que existe algo después de la muerte. Llamémoslo más allá. ¿Más allá? El otro barrio es como la cárcel, tiene varios sinónimos. Sí. Nunca había tenido ninguna experiencia así paranormal hasta que mi padre cayó enfermo de cáncer, que se empezó a llenar mi casa de bolas de luz, lo que suele llamar Iker Jiménez en el Cuarto Milenio, bolitas de luz. Y, por ejemplo, mi Kitty, la gata que falleció, después de no sé cuántos años viviendo ya aquí en mi casa, de repente una noche se pone en el pasillo, en el mueble de la entrada, a maullar a la nada, de noche. Entonces, claro, hacía unos maullos muy raros. Y entonces salgo y la veo que está mirando en la oscuridad y moviendo la cabeza para un lado y para el otro. Digo, ¿pero qué hace? Nunca jamás lo había hecho. Es un y entonces péndulo. me pongo con el móvil. Eso sí, era salí del comedor y hacía un frío en el pasillo que pa' qué. A ver, según tengo entendido, perdóname que te interrumpa, que yo he visto muchos programas de buscadores de fantasmas. En plan, me enseñé incluso la presentación, me llamo Nick y estos son mis amigos. No, perdón, me llamo Zach y estos son mis amigos Nick y Aaron. Deja de tocarme el cable, que si no, no escucho. Ya me lo joder. No, ahora hablando en serio, digamos que las terminologías que tú buscas de las bolas de luz son concentraciones de energía electromagnéticas y que hacen una bajada de temperatura, que digamos que está asociado a lo que viene a ser una manifestación. Digamos que lo que notaste pero no viste fue una manifestación de un ente. Sí, a ver, verlo lo vi porque lo tengo grabado. ¿Te salió grabado? Lo dudo mucho. Normalmente, a ver, se supone que lo que graba el vídeo, la cámara del vídeo, asemeja al ojo humano. Entonces, si no lo puede grabar, tu ojo tampoco lo ve. No, yo no lo vi. Lo vi a través, después de grabar. O sea, yo estaba ahí grabando con mi móvil y yo no veía nada. Luego cuando puse cuando volví a ver el vídeo, sí que es verdad que aparecían bolas traslúcidas de la nada y se movían súper rápido, que si de arriba para abajo, que si de abajo para arriba, que si de izquierda a derecha. ¿Te suena cuando era polvo? No polvo, sino bolas. Y claro, pues yo ya y mi gata maullando y mirando para todos lados y como cuando ven un bicho que se ponen ahí a seguirlo, pues sí, igual. Sí. Y después de esa, que fue la primera, cuando falleció mi padre. Y bueno, primero cuando falleció mi Kitty, la gata en cuestión. Ella un fin de semana cogió y me visitó. Y o sea, literalmente yo sentí como cuando estaba viva, que se subía encima de mí, para yo tumbar y se subía encima de mí, se tumbaba y se restregaba conmigo. Y luego la oí maullar. Dos noches distintas. Así que yo, por mi parte... A ver, también te digo que la sugestión del cerebro es muy poderosa. Lo mismo que hay gente que dice, estoy enferma, y al final cae enferma. El poder de la mente es importante. A mí me pasó algo respecto a este tema de animales cuando era pequeño, pero era absoluta sugestión porque yo de pequeño... teníamos un perro, lo tuvimos 2 años o así y tuvimos que llevarlo a la misma protectora de la que lo sacamos porque me dio alergia, le empezó a dar alergia a mi hermana pequeña y no querían al perro en mi casa. Y le tuvimos que llevar a la protectora y fue una experiencia muy traumática. Y la cuestión está en que yo luego en mi casa siempre se dejaba, o sea, el perro siempre se quedaba en la puerta de la cocina como mirando adentro de la cocina cuando estábamos ahí o lo que sea. Y mis padres acostumbraban a dejar la bolsa de la basura también a la puerta de la cocina, que da también a la puerta de la calle. Y entonces yo... No, pero yo de esto que ibas al pasillo, ibas hacia la cocina, mirabas así rápido y yo veía al perro. Pero obviamente no era el perro, era la bolsa de basura. En tu caso, el perro, ¿eras no consciente murió. De que no había muerto? Sí, pero también, es que tócate los cojones, lo que nos dijeron en la protectora fue, es que ya es muy mayor, este posiblemente se muera aquí de pena, no sé qué. O sea, tú llevas al perro y que le digas eso delante de los críos, ¿sabes? Pues para mí era, pues igual el perro ha muerto, ¿sabes? No tenía fe de que ese perro hubiera llegado a viejo por muertes naturales. Entonces, hombre, que te digan esas mierdas, no pienso que fuera así, que yo haya visto ahí a mi perro, que tal, ni que hubiera muerto y por eso lo he visto, sino que simplemente fuese su cuestión. Yo puedo decir que yo estaba despierta y yo noté, no había nada, y noté a mi gata subiéndose encima de mí. Y es que luego la escuché maullar. En dos noches, o sea, esa noche que se subió encima de mí y a la noche siguiente, o sea, todo en silencio y a los pies de mi cama, el maullo. A ver, pues esa misma, a ver, todos queremos pensar que la muerte no es el fin. Pues esa misma, todos esos animales sacrificados para la industria cárnica y tal, porque si por esa misma la gata tenía alma, los otros animales que son sacrificados para las industrias cárnicas también. Sí, pero a lo mejor eso no se te manifiesten a ti porque no tienen una conexión contigo, ¿sabes? Claro. Mira que cuando me la andadices ahí refutándome, es que, pero luego, a ver, con mi padre también he tenido experiencias, por lo menos, no en sueños, pero y eran tan sumamente reales, y él me decía que estaba bien, que no me preocupara, que puede ser cosa de la mente, que es algo que tal. Pero yo es que, o sea, realmente, aunque no, a mí no me haya pasado particularmente, sí que, por ejemplo, mi expareja sí que ha vivido situaciones estando conmigo. Íbamos una noche por Elche caminando y hay personas que son más sensitivas, que llegan incluso a ver a los espíritus. Y, o sea, y de repente íbamos cruzando una calle que no había coches ni nada, y se apartó de mí súper rápido. Y le digo, ¿qué haces? Y me dijo, pues acaba de pasar por delante. Vamos, acabas de traspasar literalmente a una mujer. Y yo, ah, vale, gracias. ¿Por qué me lo dices? No sé. Yo, ya lo que me cuenten o lo que sea, yo sé que algo tiene que haber. Yo por lo menos sí creo. Hay algo ahí, astral, el cosmos, llámalo como quieras, llámalo Dios. Y también creo en las vidas pasadas, o sea, que no vivimos solo una vida. Porque no puede ser, porque se supone que la religión católica te dice que luego vas al cielo y de ahí ya no vas a ningún sitio más. A mí ¿cómo es eso? ¿Te reciclan? ¿No te reciclan? Si tengo que creer en lo que diga alguna religión, me fío más de la budista que de cualquier otra. Porque la budista dice que te puedes reencarnar si quieres o no, o pasar más allá. O si te sale los huevos, lo que tú quieras, tú llegas. ¿Dónde tengo que firmar? Venga, va. ¿Verdad? Bueno, ¿quién más? Laura, habías dicho que tú sí que... Adelante, Laura. Yo en mi caso no tiene que ver absolutamente nada conmigo lo que viví, y fue en Torremanzanas. No sé si conoceréis Torremanzanas, siendo de Alicante. Me suena. No. Es un pueblecito alejado, alejado, alejado, alejado, ¿vale? Estaba yo en bachillerato y fuimos unos colegas y yo a una casa de la bisabuela de una amiga, ¿vale? Y en principio era una casa, estaba bien, era una casa antigua, no nos dijeron nada al respecto. Y yo duré 3 noches ahí. O sea, íbamos a quedarnos una semana y duré 3 noches. La primera noche, el primer día yo entré. Yo me considero una persona sensitiva en ese aspecto. Y el primer día entré y vi que la planta baja, eran 2 plantas de edificio. En la planta baja había un dormitorio con una cama de matrimonio. Y yo, algo me vino y yo dije, yo aquí no puedo dormir. No puedo dormir. Me habían asignado ese cuarto y dije, yo aquí no puedo dormir. Lo siento, no puedo dormir. No sé por qué, no sabía por qué en ese momento, no tenía ni idea. Porque el colchón era del fantasma y en vida ya se había meado en ese colchón. Espera, tú espérate. Tú espérate, que aquí no acaba la cosa. Al final acabamos todos en una habitación conjunta de unas 6 camas. Qué patera todo, ¿no? Qué piso patera. Era una habitación antigua, de esas que es todo pasillo y al final está la cocina... Está la cocina y dentro de la misma cocina está el baño. O sea, antigua. Qué bien, qué olor. Lo mismo comes, sí, sí, sí, que cagas. Sí, sí, sí, antigua, antigua. No había ningún patio, por lo menos eso de antiguas casas con patio, que ibas al baño, sí, del patio. Sí, sí, sí, había también un baño del patio. ¿Ves? ¿Y pila? ¿Había pila para lavar la ropa y estirega? Ojo, que eso había en mi casa, y en la mía en la casa también, de mis padres. O sea, tanto. A tanto no llego, no quise explorar mucho la casa aquella. Buah, yo lo exploro todo. Por las noches, la primera noche, yo me desperté sobre, yo qué sé, serían las 2-3 de la mañana, y vi en la puerta, vi a una señora, una típica señora con su batín, ¿sabes? Regordeta, intentando encender la luz. Añado que la casa estaba totalmente llena de crucifijos. Totalmente. ¿Vale? Soy yo y llamo al 012. Se me ha metido una señora aquí en el... Pero como yo te digo, como yo no tengo miedo, digo... y me volví a dormir. Pues hombre, digo, soy yo, digo yo, señora, váyase a su casa. ¿Qué hace aquí, no? No hice claro, nada, no hice llamó, nada. Llamó a la policía, no en plan... Ay, mira, una señora que no conozco de nada, voy a seguir durmiendo. No, hombre. Al día siguiente parece muerto. No la noté mala. O sea, en cambio, la habitación de abajo... Dije, aquí no puedo entrar, esto no me gusta. Pero en cambio, arriba, la energía que noté no era mala, era una señora intentando encender una luz, la sombra. Pero no te dio miedo. No, es que yo no tengo miedo a esas cosas. ¿Se murió electrocutada, puede ser? Pero claro, encendiendo la luz, ¿qué sentido tiene? No lo sé, de verdad que no lo sé. La segunda noche... ¿Tiene sentido a lo que están haciendo cuando los ves? Porque es algo... Pues que no tiene luz, está pidiendo luz. No lo sé exactamente. O que lo ve no todo lo muy, muy oscuro, por eso busca el enchufe. O el interruptor en este caso. A mí lo que me ha pasado es que he soñado sobre esto, pero no lo he vivido nunca. ¿Vale? Es decir, yo he soñado el estar en casas así súper antiguas. O no tan antiguas, pero en casas en las que he estado a lo mejor de algún familiar que. Tienen ese toque, pues eso, de gente ya mayor que lleva 50 años viviendo ahí y de notar o de soñar o tener pesadillas concretas en esos lugares. Rollo eso, rollo estás en una habitación y está todo súper antiguo. Y claro, el problema es que todo eso lo asocio en el momento, lo estoy soñando, pero soy consciente de que es un sueño, aunque no tengo control sobre él, y cuando me despierto digo, me cago en Dios, esto lo he visto, esto que he soñado es de este juego o de esta cosa que me recuerda a esto. Entonces, claro, sí. Como sé perfectamente que es sugestión, porque mi cabeza ha decidido en ese momento que me tenía que venir el recuerdo de un juego, por lo que sea, o de alguna escena que he visto, sin más. Pero claro, ya no es lo mismo verlo. Nunca he tenido ese tipo de cosas, tampoco lo digo, nunca he vivido ese tipo de situaciones, pero yo... No sé, termina de contar, a ver, lo último. Bueno, la segunda noche volví a ver a la misma señora. Y ya fue en plan, venga, te invito a un café, ya no, nos conocemos no, ya. No, realmente, o sea, pero no dije, bueno, ¿no vale. ¿No investigaste al día siguiente y preguntaste a compañero? A ver, cuando pasan esta clase de cosas, lo último que quiero en un grupo grande es que se cree el caos. Sí, sí. Se cree el caos. Muy típica película estadounidense de sí, claro. Casa Encantada, nos quedamos a dormir ahí con un par y luego nos dividimos para que nos maten. La cuestión es sí. Que la segunda noche volví a verla. La primera noche yo no conté absolutamente nada, dije... Bueno, serán. Pero pues eso, lo que te despertabas tú o sentías como que te despertaba ya porque te miraba fijamente. No me miraba, o sea, no notaba que me miraba. Era como. Pero te despertabas. Me despertaba, miraba hacia adelante y la veía. ¿En tu habitación? En la puerta. Pero dentro de la habitación. Puede ser energía residual también. Puede ser. Puede ser, era un movimiento repetido todo el rato. Por repetido, eso te digo, repetido, puede repetido. Ser energía residual que se da en X casos con X factores, etcétera, etcétera. Todo esto de buscar de fantasmas, ¿eh? A no ser que haga psicofonía, si te hable inteligentemente, generalmente pueden ser energías residuales. Porque si siempre hacía la misma función, suele serlo. Puede ser, no lo sé. El caso es que el segundo día... Ya estando con los colegas y tal, me viene un chaval y me dice, tía, que esta noche he visto a alguien en la puerta. Digo, ¿qué pitán tenía? Y me dice, era una señora. Y yo, ok. En plan, digo, tú no te hagas caso, serán imaginaciones tuyas. Pero, ¿y si no le dijiste que tú también la habías visto? No. Y luego entonces, a la tercera noche, se quemó Torre Manzanas. Aquello parecía Silent Hill. ¿Cómo que se quemó? Se quemó entera Torre Manzanas. Torre Manzanas está en montaña. ¿El pueblo se quemó? Se quemó la montaña de Torre Manzanas. Joder. Y aquello parecía Silent Hill. O sea, al día siguiente parecía Silent Hill, todo lleno de cenizas. Bueno, supuestamente Silent Hill iba a ser nieve, pero lo asociaron a ceniza y se quedó así. Sí, sí, sí. Y claro, a todo esto, pues ellos iban de excursión a, pues, a casas abandonadas, a preventorios, y yo me quedaba en la casa porque no, a mí no me gusta ir a esos sitios. Sí, porque dicho, entre otras cosas es peligroso, pero no porque lo que te puedes encontrar ahí, sino porque normalmente esos lugares están en ruina y está prohibido el acceso. Sí. Y aparte, no, y aparte que se suele decir que se puede enganchar algún... Eso es lo de menos. Lo peor que te puede pasar es que se te caiga un ladillo en la cabeza. Sí. A ver, lo más peligroso es que se te caiga un ladrillo en la cabeza. Seguro. 100%. Y bueno, se fueron a... Yo me quedaba sola en la casa de vez en cuando. Yo, como he dicho, no soy una persona temerosa. Y en esto que estoy en el aseo, estoy en silencio, totalmente sola, y empiezo a ir... Ah, como susurros. Como una conversación. Sí. Y de repente, ¿quién es? Y yo, soy yo. Y se terminaron. Sé que suena un poco extraño, pero no sé. Aquello me resultó bastante curioso. Digo, no sé, joder, es que cuando, estoy meando, por digamos, favor. Es que puede ser cuando te pillan, digamos, haciendo tus necesidades, estás en un momento vulnerable. Estaba en el aseo y de repente... Soy yo, digo yo, como me vuelves a molestar, llamo un cura. Ya verás cómo es que pronto se te pasa. Y yo dije, pues soy yo. Y así me quedé. Total, que ya para terminar la historia que me estoy alargando... ¿os acordáis de la habitación en la cual no podía entrar? Sí. Pues resulta que a las semanas me viene la dueña de la casa y me dice, ¿te acuerdas de la habitación que no podías entrar? Digo, sí, dime. Dice, es que mi visa murió de una gripe bastante agónica, de estas que dices, apaga y vámonos, y murió en la cama. Pues y por eso no podía entrar, porque era la casa de esa señora, era el sitio de esa señora, la cama de esa señora. Pero bueno, ahí no dormiste. ¿Dormiste arriba? No, dormí arriba. Pero la señora te visitaba. No sé si era la señora porque no también sería la luego... misma, a lo mejor, ¿no? Serían de épocas distintas, también suele pasar, depende de la antigüedad de la casa. No lo sé, porque... Pueden vivir varios entes de distintas épocas. Habían cosas muy turbias, luego también desapareció en la casa, desapareció una sobrina suya, todo muy raro, que se fue por el bosque y de repente no volvió a aparecer, cosas muy turbias, pero que eso luego me enteré después. Digo, ¿pero dónde nos han metido, chiquis? Dice, yo no lo sabía, me lo contó mi madre después. Digo, mira, tu madre se podría haber... Una limpieza, no sé. Y arreglado. ¿Y alguien durmió en esa habitación? Sí. Y novio, no sentía nada. La chica era nieta, bisnieta de la señora de la cama. Sí. Pero el novio sí que notó cosas. No. Que el novio dormía con ella. La chica no notó nada, pero el chico sí. Estaba ahí la bisabuela inspeccionando al novio de su bisnieta. Yo qué sé, estaba de par y fiesta la vieja, tío. Bueno, ¿tenéis alguna más por aquí? Yo simplemente, bueno, tengo un reloj de mis bisabuelo por ahí, de estos de pared súper antiguos y todo esto. Y sí que es verdad que, bueno, desde cuando era pequeña no le daba importancia, pero según mi madre... Que mi madre es más ¿cómo se dice? Creyente. Sí, más... Al menos le tiene... mucho respeto a todo esto. Mi madre muchas veces me decía que el reloj le daba funciona de maravilla, pero siempre se para en la misma hora y el mismo minuto. Y dice mi madre que eso era cuando se murió su padre, o sea, mi abuelo. Y la cuestión es que estas cosas, pues cuando eres pequeña no le das mucha importancia, porque son cosas de mi madre. Pero cuando tuvimos a mi gata, la cual falleció, siempre estuviera el reloj puesto o quitado, porque al final lo terminamos quitando, porque son de los relojes estos que suenan todo el rato, con el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí. Se paraba a la misma hora, o cuando era esa hora, mi gata se quedaba maullando el reloj. Y es más, el reloj sigue... O sea, mi madre lo dejó parado, más que nada porque no se rompa y todo eso. Y sin embargo, mi otra gata, Coco, no se queda maullando, pero de vez en cuando se queda ahí mirando el reloj como si nada. Es como así... Mal rollo. Los gatos pueden sentir energías... Desde los tiempos de Egipto se dice que los gatos es que están... son los guardianes del inframundo. Sí, claro, están en los dos lados. Ellos pueden pasar de lado y... ¿Algo con siete vidas? Ellos es algo normal. Ven a los espíritus como nos ven a nosotros, es algo normal. A ver, algunas veces los animales son también un poco hijos de puta. Ojo, el perro, el gato, se te queda mirando al techo, a la nariz y dices tú, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cierto. Sí. ¿Qué hijo puta? Y hace, vente, venga. Sí. Yo cuando mi perra me lo hizo una noche. Se puso a la... Estaba toda la habitación, las persianas cerradas y todo cerrado. Y se puso a gruñir mirando para el techo. Y yo, vamos a ver, ¿qué hace? Me gruña mirando para el techo. Y dices tú, ¿qué espero? ¿Qué espero encontrarme? A la de Rin, la maldición, ¿dónde está el pelo? Yo es que mi perra, por ejemplo, cada vez que hace algo es por... un motivo, es decir, siempre que se pone a ladrar, tú lo sabes, porque yo lo... O sea, a lo mejor estás de noche, no oyes nada y oyes un skater que está siete calles por allá, que oyes el traqueteo de las ruedas con el suelo. Y la perra ladra y dices, vale, ha sido por este. Oyes a lo mejor que el vecino del fondo ha pegado un grito del fondo de la calle y la perra ladra y dices, vale, si es que siempre lo hace por algo. O se pone a ladrar por las mañanas y vale, están limpiando la escalera a lo mejor. O sea, siempre sí. Es por... Siempre despierta, es una perra muy pesada. Es una hija de puta. No, pobre, diga lo bonita que... Sí, muy bonita, esto es lo que tú quieras, pero es bueno, una hija no, de puta. Mi Groot es más bonito. Y más inteligente, sabe dar la pata. Les molestan los ruidos externos cerca de la vivienda porque es un modo protector. Sí, por eso, sí, es normal. ¿Tú tienes alguna? Tiene mucho más... agudiza de nosotros. Claro. Bueno, pues salseos. Chaseo. Vamos entonces con el tema de primeras citas, declaraciones, calabazas, esas cosas. ¿Cómo han sido vuestras primeras citas? Empecemos ahora. Empezamos con Laura, que es la que más callada ha estado. Pues no hace primera falta dar nombres, ¿eh? Exacto, fulanito, menganito que vive en la calle tal, en el timbre. Créeme que mis primeras citas no recuerdo la mayoría de los nombres. Tienes un serio problema con los nombres, ¿eh? Tengo un problema serio con los nombres. ¿Cómo me llamas a mí? Ya no sé yo. Molly. De mí te acuerdas. Veremos cuánto. Sí. Tengo un serio problema con los nombres. Y aunque me quisiera acordar, no podría. Yo es que algunas veces alguien me dice, me llamo Pascual, pero digo yo, tiene cara de Luis, y no sé por qué le llamo Luis. Eso no, eso sí que me, Rubén, sí, que, sí que me pasa. Sí, en este caso Rubén, tiene cara de Rubén, aunque no se llame así. No lo he cambiado. Totalmente. En esas épocas en las que una dice, ¡ay, qué sola estoy! Voy a abrirme Tinder / Badoo. Uy, ah. eso es todo muy turbio, ¿eh? Eso es todo Badoo, muy turbio. Badoo era más para buscar rollo de una noche, ¿no? Sí, eso de ¡ay, qué sola estoy! Voy a buscar rolletes. Pues en la Virgen de Remedio me salió un... Ojo, esa zona la domina el señor Solid. Hombre, estaba... A lo mejor él puede allí conocerlo. A ver. A lo mejor ha sido amigo del señor Solid. No. Créeme que no. Ojo, eso descartamos, es un viejo. A ver, espérate que cuente. Espérate. Me invito al Parque Lo Morán. ¿Eh? Eso es serio. Me invitó al Parque Lo Morán. ¿Eso no está lleno de gitanos? Para ese entonces yo estaba bastante gordita, bastante más. Y bueno, no, yo no ligaba mucho, por no decir cero. Total, que me vino tal, las presentaciones, y de esto de las primeras citas que estás cortado, aparte de si tienes ansiedad social. Sí, que no sabes qué decir. Es bastante, bastante turbio. Y yo estaba hablando de padre-familia, porque no sabía de qué coño hablar. Y estaba con padre de familia y de repente me para en seco y me dice, no sé si lo has notado, pero estoy empalmado yo. ¡Ah! Joder. Escuchándote hablar de padre de familia, joder, ese tiene unos fetiches muy errados. Sí. Ostras. Y yo dije, en mi pura inocencia digo, ay, pues debes tener poco ahí, ¿por qué no, eh? Qué bueno, soy tu fan. Tras eso nos fuimos, tras eso fingí una llamada de emergencia, que llamé a una amiga que estaba borracha, bueno, no borracha, sino con resaca, y me dice, ¿qué coño quieres? Digo, abuela, ¿qué te pasa? Justamente ahora, abuela, me cachis, a ver, ¿qué se? ¿Te has caído? ¿Te has roto la cadera? Voy para allá. Abuela, voy enseguida, no te preocupes, voy al hospital enseguida a verte, no te preocupes. Yo soy yo, el tío, digo yo, te acompaño, ¿a qué habitación? Y ya te dice, jodo. Si quieres te acompaño al hospital, que está aquí al lado. Digo, no, voy yo sola. Soy una mujer mi abuela es muy antisocial, no te quiere ver. Digo, qué es que bueno, mi abuela, Laura, es muy antigua. Bueno. Mi abuela es muy antigua. Claro. Solo familia. Es que aquella frase de no sé si lo has notado, pero estoy empalmado yo. ¿Y yo qué? Es que encima con la voz que lo cuentas, tío, nada más gracia aún. Sí, ¿verdad? Joder, tío, es que... A ver... Digo, no me acuerdo ni cómo te llamas. Vaya personajillo. O sea, es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y luego otro, que también conocí por redes sociales turbienses. A ver, ¿qué utilizaste? ¿Qué red? Es que no, ¿te puedes creer que no me acuerdo? Es que no me acuerdo, tengo memoria de pez, te lo juro. Bueno, pero, o sea, ¿te acuerdas de lo importante? No sé, porque tu cerebro es selectivo y esas cosas es muy no las selectivo. Guarda. O sea, sí, porque te lo juro. De lo otro sí que te acuerdas de cuando se empalmó, ¿no? Ahí sí. Me acuerdo de las frases. Es que eso no se olvida. Es que eso nena, no se olvida. Es que estás hablando de padre o familia y de repente te suelta eso. Bueno. Y yo, bueno, ¿y qué quieres que haga? Acompañaros, estamos en medio de un parque, en un banco. No, pero es que igualmente estando en otro sitio tampoco. Es que estando en otro sitio tampoco. Pues con este empecé a quedar. Todo iba bien. No me acababa de gustar del todo, tal. Y en esto de que mi madre se puso muy, muy malita, muy malita. Y le dije, mira, no puedo quedar porque mi madre está enferma y me veo la obligación de cuidarla como hija. Y me dice, eso son excusas, así que te voy a dar a elegir entre tu madre y yo. Y yo, hasta luego. Yo te voy a dar a elegir. Digo, yo no te voy a dar a elegir, así que te vas a quedar con tu mano derecha. Digo, hala, venga. A pastar. No me acuerdo ni cómo te llamas, compañera de San Vicente. Joder. Felicitaciones, no sé. Saludos, dile, saludos, compañera de San Vicente. Saludos, vale. Compañera de San Vicente, que nos estás viendo desde... Desde más allá. Desde más allá. Qué personaje, Dios. Te voy a elegir entre tu madre y yo. Digo, bueno. Las cabezas. ¿Cómo sí. están? Bueno, más aceitos. Y poco más. La verdad es que poco más. Cuenta tú alguno. Ah. Tú sí que te has movido por redes de reclutamiento. A ver, pero hasta ese punto tan hardcore... Claro, pero tú cuenta el grupo que tienes, de dónde sacas a la peña, y claro, habrá habido gente que te haya... confundido las intenciones. A ver, claro, habido en algunos momentos, pero vamos, que como soy tan clara, no dejo espacio a la equivocación, generalmente. Voy a lo que voy. ¿Te gusta el anime, el manga? Pues mira, tengo un grupo, la toma. Te hago el crédito y pa' dentro. Y demás. Generalmente no... No me complico y tal. A ver, también hay... No, no, pero primeras citas con alguien en persona. Espera, espera. A ver, también hay esos temas de redes sociales. Yo cuando era más joven, tal... Pues sí que... ¿Te acuerdas ese que me dijiste que te quería seguir en Instagram? Sí. Pues ese me siguió a mí en Facebook. Me decía, ah, pues hablamos, nos caemos bien. ¿Podrías venir a conocerme? Te pago el autobús. Y yo, no. Vas a ser. Es que... en plan, no te conozco de nada. Eso que antiguamente se hacía de... No lo conozco, le agrego. Actualmente también lo hago, pero para reclutar. Y ya no ni eso, porque ahora está el Uolala y todo eso y me basta con eso. Pues eso, en plan, primero era en plan, ¿quién me ha agregado? A lo mejor me conoce o algo. Bueno, se acepta. Y a lo mejor te sale rana o te sale un buen amigo. Pues he tenido de todo, rana y buenos amigos. Cuenta ese del el que te pasó la foto... Y tú se la ibas pasando a la gente. Ah, sí. De ese, no me acuerdo de dónde salió. Ya me acuerdo. Me acuerdo que me dijo tal. Me dijo, buah, estoy así medio empalmado. Y yo, ah, muy bien. Iba lo que iba, yo iba dando esquinazo, ¿no? Esquive, finta, fua. A una de esas, dice, pues, cogió el chaval, estaba medio empalmado y me dice, bueno, pues te paso foto. Me va a pasar una foto de su polla, lo normal. Vale. Y le digo yo, la siento más grande. Me dice, pues está medio dormida. Yo, ah, sí, bueno. Cojo y me pongo a hablar por la gente por WhatsApp y yo, ¿quieres ver mi diglet? Y empecé a pasar la foto del tío de su polla. Y la gente me decía, joder, Molly, qué asco, no sé qué, no sé cuánto. había gente que me decía, sabiendo cómo soy de todo, me decía, no quiero verlo yo. Me da igual, te lo voy a pasar igual. Y lo pasaba igual. O sea, quien me pasa una foto polla sabe que va a ser distribuida generosamente. Cago en la hostia. Bueno, va, más experiencias, por ejemplo, Inés, alguna así... Es que, a ver, de ese nivel, no. Yo una vez quedé con un chico... Aunque más que la cita en sí, la gilipollas fui yo, no tiene más. Quedé con un chico de Tinder que ya de por sí apuntaba maneras de que era un poco gilipollas. Y, bueno, no se me ocurre otra cosa que, claro, lo típica está de... Venga, ¿dónde vamos a cenar cuando quedamos? Y no... Nunca os decidís esas cosas. Sí, que... y al final él dijo... Buf, me apetece un montón el Taco Bell. Yo no tenía ni idea, por mucho que llevara la palabra taco, no tenía ni idea de lo que era el Taco Bell porque en mi vida había ido. Primero... Las patatas malísimas. El picante me sienta fatal y tengo intolerancia a la lactosa. Hostia. Vale. ¿Qué pasa? Cagada. Literal. No se me ocurre otra cosa. Que cuando, encima era cuando empezaba a necesitar gafas, pero aún no lo sabía. Y no terminaba de ver bien el letrero. Y entonces le dije al chico, ¿me lo puedes leer? Y me empieza a leer todo. Claro, yo no leía los ingredientes, yo con el nombre. Pues soy tan retrasada que cogí y dije, buah, eso me gusta, una quesadilla. ¡Oh! ¿Vale? Ay, y le había estado diciendo al chico que era intolerante a la lactosa, no sé qué, vale. Y me dice, ¿seguro una quesadilla? Y yo, sí, sí, tal. Lo tiene bien claro, quesadilla, queso, queso. Queso, queso. Bueno, mira, total. Imagínate mi cara al ver que nos sirven la quesadilla, la abro y es todo queso. Y el chaval hablándome de cosas de gimnasio, porque era el típico tío de full gimnasio y no sé qué, y que si no haces deporte, vamos. Tu vida es una mierda. Sí, sí, si encima juegas a los videojuegos, madre mía, la que me estuvo, le parecía peor que mi padre, y yo, oh, Dios mío. Y total, imagínate yo aguantando eso y a la vez intentando comerme algo de la quesadilla, ya que para algo la había pagado. Y luego encima el mal trago, que estuvimos casi 2 horas más. A ver, escúchame, soy yo y hago, uy, me han pedido la quesadilla, pues voy a pedirme otra cosa. Imagínate, 2 horas súper incómodas, porque encima el tío estaba siendo gilipollas y a mí me estaba sentando como el culo la quesadilla. Y la típica este momento de, venga, vamos a despedirnos, y era como, es que no hace falta ni despedirnos, ¿sabes? Yo lo único que quería era irme a mi puta casa. A descargar ahí fuerte. Morirme. En plan metralleta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, a morirme literalmente porque no... Pero no sé, así como por ejemplo ha tenido Laura, no... Pero es que Laura es que no, ha sido sublime. No recuerdo nada. Tengo otra, ¿vale? Pero que no es una cita, sino... Eso ya para el final, ¿no? De postre. Esto ya es de postre, ¿vale? Es que me acabo de acordar de aquel señor. Muy bien, muy bien. Me han venido flashback de cosas. Me han venido flashback de Vietnam. Estaba en el Lidl de Virgen de Remedio porque en ese entonces estudiaba bachillerato artístico y estaba saltándome las clases como buena estudiante. Ay, ay. Bueno, pues entonces estaba en el Lidl comprándome una Coca-Colita. Digo, ay, qué lástima, no me llega para unos quicos. Digo, bueno, voy a pagar y de repente alguien me tira una bolsa de cacahuetes. ¿Qué coño? Sí. ¿En plan Pokéball te atrapo, te dijo a ti? Sí. Sí. ¡Qué romántico! A mí eso nunca me lo han hecho. Espera. Me giro y me ve a un señor de unos 70 años con un subayato y me dice, toma chata, los cacahuetes estos los pago yo. ¡Ojo! Pero mañana aquí a la misma hora. Digo, no me digas. ¡Ni me estás contando! ¡Qué puto asco! Yo me quedé mirando al señor. Asumí que era demencia senil. Y le dije, gracias por lo que... Hombre, si es demencia senil, no te preocupes que mañana no estará a la misma hora. Laura. Yo tampoco. Laura, te tiro una cáscara de plátano y eres tú el plátano. Hombre, soy yo y prefiero que me tiren un fajo de billetes, pero... Joder. No es el caso. La gente me tira comida para ligar conmigo. Una play también, hombre, ¿sabes? Que yo pido cosas así. Dile, si me tiras algo, que al menos haya algo que me guste. Buah, a ver, cuando... Yo siempre he sido de pueblo y cuando fui a ciudad, empecé a estudiar en Elche, tal, con mi amiga. Iba con mi amiga de buena mañana en el autobús. Y qué decir, que la gente que está en la estación de autobuses es ahí de todo. Pues una de las cosas, por ejemplo, un día volviendo para Santa Pola, por ejemplo, habían dos tíos que daban puto asco y nosotras, yo y unas amigas pasamos y escuché un niñas. Y yo, pues nada. Joder. Estamos ricas. Rasputin. Sí. Y otra de las veces era cuando íbamos a estudiar, cogíamos la F, que está justamente enfrente de la estación, al lado de la universidad, esa parada mágica, y cogía, y un tío, aún era medio verano, porque si no se le levantaría ahí con el frío, pues cogía, era septiembre, final de septiembre, octubre, y cogía y empezaba a cascársela delante de nosotras, pasando la carretera en la zona de Avenida de la Libertad, en la zona del parque. Y nosotros estábamos sentadas y yo decía, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño está haciendo? Y me dijo mi amiga, que se la está cascando. Y yo, ah, que le está dando abono a la palmera. Cogimos y bueno, el primer día, qué puto asco, vino el autobús, nos vamos. Pero al día siguiente fue en plan, mi amiga y yo nos miramos y fue en plan, no puede ser. Otra vez el mismo. Coge, empieza a cascársela, empezamos a, en plan, me cago en la puta, tal. Y el tío coge, nos mira y en plan, riéndose mientras la casca. Y fue en plan, bueno, y coge y tuvo intenciones de cruzar la carretera y venir hacia nosotras. Y cogimos y nos largamos como pudimos. De buena mañana, tú te quedes de buena mañana pajeándote, puto enfermo mental. Tírate en la cama y descansa. Lo que tenemos que sufrir las mujeres con ese tipo de actuaciones, sí. no tiene ni pies de cabeza, de verdad. O también, por ejemplo, en Santa Pola, decir, bueno, me voy a tal sitio y me dicen... ¿conoces este sitio? Esto fue un negrito tal. Y digo, sí, eso está ahí, tal cual. Ah, pues voy a estar allí, ¿te vienes? Tal. No, me voy a comprar ya mi casa. Pero, ¿sabes? Si quieres, vente. ¿Qué edad tienes, tal? Yo, joder. Y el tener que, amablemente, sin ser muy borde, quítate a esos tíos de encima. Sí, pero ya llega un punto que sobrepasa la línea de decir, no tengo ni por qué tener buenas maneras. Te estoy diciendo que no me insistas. A plena luz del día, o sea, era por la tarde. Es que encima, yo qué sé, intenta acosarme por la noche, que a lo mejor te confundo porque está todo oscuro. Joder. No te veo, a lo mejor. Ese te quería raptar y llevarte a otro país. Jo. Bueno, Irene, ya que hablas tú, ¿alguna...? Te toca, Irene. A ver, yo citas no he tenido ni he hecho por internet, en plan, bueno, a ver. No me he metido a ningún sitio de Tinder y Badoo y todo esto, pero sí que es verdad, como os he dicho antes, que por el WoW, pues claro, hay muchos que en cuanto sabes que eres chica, pues eso, te quieren conocer, te empiezan a, ¿sabes? Sí que es verdad que tuve una cita, pero que fue viaje, más que nada, con un chico que conocí por el WoW en Granada. Y nada, nos conocimos, pero no bajó la cosa. Y luego, es que la verdad es que mis citas son situadas a través del WoW. Mi ex, por ejemplo, lo conocí por el WoW. Y así que me haya pasado, que me haya acosado a alguien, pues no, me pasó hace, no sé, un año y pico, dos años, en el parque detrás de mi casa estaba paseando a mi perra y un, no sé si rumano o sé que extranjero, pues se puso a acariciar a mi perra y tal, y mi perra que es muy cariñosa, la reñí. Me lo vas a decir a mí, me dio un bonito despertar. Sí. Y claro, pues ya me empezó a preguntar que si era de aquí, que si tal, que si tenía pareja y tal, y yo, todo tonta. Pues yo le es que me daba igual contestar, yo, sí, tengo pareja y tal, y dice, pero tu pareja está aquí y tal. Y como que me ofreció que si le interesaba, pues eso, tema sexual, sin compromiso ni nada, yo le dije, no, gracias. Tengo mi pareja y yo, madre mía, este hombre. Y me lo he cruzado por el barrio un montón de veces, porque sé que vive por aquí, madre mía. Pero así, casi, cosas raras no... A ver, esos hombres bueno, que buscan... Es que hay muchos hombres los que buscan prácticamente es sexo. Entonces, hay muchos hombres desesperados. Es en plan, en tu caso, podías haberle dicho, ¿quieres sexo? ¡Págate una puta y déjame en paz! Ya está. Y ya, puede, si y puede putas también. Si se pueden ahorrar dinero, pues eso que se lleva, ¿no? Ya, pero que va, puto asco. Y nada más, es que como yo, la verdad es que yo nunca he triunfado mucho ni en el instituto ni nada por el estilo. Irene, ¿te tiro unos pistachos? Los cacahuetes funcionan mejor. Eso, los cacahuetes. Joder. Bueno, os habéis centrado en lo... en lo malo, pero en lo... Espera, señor Soli, que tú también participas, cuéntanos algo. Versión masculina, a ver. Claro, es que a ver, a mí nunca me han venido a... No sé, nunca han venido a por mí, vamos a decir. O sea, he tenido que... Hombre, pero estás enseñando otra parte. Hasta que conociste no a Molly, que fue a por ti a saco. Bueno, yo también fui a por ella. Es que ese es el tema, o sea... Pero escúchame, que hay chicos que si las chicas se les lanza, evidentemente... Sí, pero yo nunca he sido uno de esos. Sí de, que hubo de los una... afortunados de que se te han lanzado, ya. No, hubo una en el instituto, pero no vale porque iba detrás de todos, literalmente. O sea, de esto que le digo a mi amigo... Oye, una tira caña es mujer, que en forma femenina. Que esta se me ha ofrecido. Y dice, no me jodas. Dice, a mí también. Pero es que luego hablas con el otro y dice, a mí también. Y a ti, a mí también. Joder. Y no es esa coña la, cuando... Esa adicta al sexo. Cuando y a la va, profesora, a mí también. Cuando va pasando el curso y vas viendo cómo se lía con uno o con el otro y dices, vale, dice, igualmente... Esta chica es una amiga de la infancia que la conozco desde los 6 años. Estamos en el instituto con es que se, 14 se desatan, o así. Con las hormonas se desatan. Y no me apetecía una mierda, sinceramente. Entonces no... Era no pigen. O sea, hombre, con 14 años sí. Pero le tuve que decir que... Es que además no vino ella directamente. Fue a el típico... la amiga. Amigo puente, vamos a decir. La amiga. O el amigo en ese caso. Sí. En plan, oye, que a mi amiga le gusta. Y o sea, yo... Sí, porque, coño, es que me viene... Porque claro, yo con esta chavala, el otro chaval y otros dos amigos, pues nos juntábamos en clase, siempre hacíamos grupico y tal. Pero coño, yo no veía más allá de eso. Es decir, ella nos conocemos desde los 6 años y ya está. Pero luego te empiezas a enterar de que la ha tirado a todos pues... como que pierde valor. Claro, lo que pasa que de entre esta gente, el que me vino a decir eso, claro, no conocía ciertos datos ni conocía que ella estuviera haciendo eso. Entonces me vino a mí como creyéndose que yo era el único, ¿sabes? Y me dice, venga, Adri, si os he visto muy juntos. Y yo, ¿pero qué coño hablas? O sea, no... Sí, eso también, eso siempre ha llegado a pasar en plan de, esta noche habéis hablado mucho, a lo mejor os gustáis, tal, y ya te lo montan ellos todo. También sí, hay mucho celestino por ahí. Sí, celestina. Sí, sí. Celestina también. Sí. Y que les encanta. Yo, por ejemplo. Tú. A ver, si cuaja o si no, pues nada. Dice Zacro, dice, ¿no has ido a ningún bar y que señoras de 50 te echen fichas? Porque a ver, depende de qué bares. Si no has habituado bares de ese tipo. Dice, aquí es un ritual si vas a determinado bar. Sí, aquí en Alicante está la Wilson, que es de eso. Es gente de sus 40, de cinturón. 40 y largos, ya rozando los 60. Y yo no he ido, pero sí que sé. ¿Te lo han contado? No, sé de experiencias que me han contado y es este tipo de bar, básicamente. ¿Y ese amigo tuyo se llama Adri? ¿Ese amigo no, que te ha contado? No, otro. X persona. A ver, que las mujeres de esa edad también tienen derecho. Si tú te metes eso tienen kilometraje. Te pueden claro. enseñar. Experiencia. Claro. Y no se quedan preñadas. ¿Eh? Exacto. Te puedes correr dentro. No pasa nada. Joder. Tú te metes. ¿Y si tienen dentadura, se quita la dentadura ya? No, eso, escúchame, a eso se le llama la mamada perfecta. Exacto. Hostia. Si queréis ver, la Wilson tiene Facebook y podéis ver el género. Masculino y femenino, ojo, podéis ver allí, pues eso, lo que se comercia, vamos a decir. El producto. Que igual hay alguna chica así jovencita que le mole los mayores. Y viceversa. A ver, vamos a dejar una cosa clara. ¿Hay sugar daddies? Porque si no hay sugar daddies, no voy. Estos más bien son el típico de varón dandy. La colonia esta... Hostia, no me acuerdo el nombre, una mítica. En fin. ¿Los tiran cacahuetes? Seguramente sean más del palo cacahuetes que no sugar daddies. Hay hombres mayores ahí con dinero que han, a lo mejor las que no compensa, buscan, no compensa. Laura, y si no le tiras azúcar y ya está. Estoy yo ahí fina con la vida. Eso, lo ha dicho Zacro, sí. El Brummel, coño. Eso. Que huele a Brummel. Ah, Brummel, ese es el típico olor de puto, antiguo olor que se ponían los viejos de puto. Brummel y Ducados negro. El típico. No, sobre todo Brummel, porque mi padre utiliza Brummel y mi padre ya está cerca de ser octogenario. Mi padre también utilizaba Brummel, pero... Por eso, es que antiguamente era lo que se llevaba. Olía bien. A ver, a mí el olor a Brummel me gusta, pero ya no... Es el estereotipo que se pone respecto a esto. Pero vamos, lo que os digo, meteos en el Facebook de la Wilson, que vais a flipar. Pero ahora, señor Soli, nos... No va a dar el de eso. Di tus... Tenemos nuestra duda de... Cuéntanos, ¿cómo es el panorama masculino? ¿Cómo cazas? ¿Cómo cazabas? Joder, yo siempre he sido un paquetazo para todo eso. No sirvo como... Es como todo, ¿te cazaban o cazabas? Cazaba, estaba clarísimo. Se cazaba lo que se podía. En la jungla, no nunca había cacerías. No lo que se podía, ojo. Yo siempre he sido muy selectivo, entonces... Sí, selectivo. Pues no habla muy bien de ti eso, ¿eh? Saludos. Molly, quiérete más. pero sí, pero o sea, no sé. ¿Alguna experiencia con alguna chica así rara? Eso. Es que es quedar en evidencia absoluta. Quédate pero en evidencia. Claro, es que hazlo. Yo soy ese que... Yo no decía lo de estoy empalmado, no sé si... Pero son quedar en vergüenza así, de ese estilo. No sé, yo hice un Ted Mosby con 17 o 18 años. Estos son revelaciones cuenta, puras. Cuenta. No, básicamente de estar conociendo a una chavala... Y de las primeras veces que quedamos... No, gilipollas. Pero quien haya visto cómo conocí a vuestra madre, es que luego cuando vi esa serie dije, pero si es que... Soy igual de paquete. Sí. Pero porque escúchame, yo ya había hecho... Mejor hacer un Ted Mosby que hagas un hombre desnudo. Sí, totalmente. Un hombre desnudo. La serie. No. Pero la cuestión es esa. A una chavala, pues... tres, cuatro veces que quedamos, pues cogí y le dije, te quiero. ¡Hostia! En un parque sentado, ¿sabes? O sea, fue muy triste. Ni siquiera mirándole a los ojos así. No, no, sin ni de coña, plan, ni de coña. Te quiero. Por supuesto que no. Y quédate ahí atorado sin saber qué hacer. No, me empezó a decir, o sea, no puedes decirle eso a una chica y tal, y yo qué sé, me ha salido así. O sea, que yo era un paquetazo brutalísimo, o sea, brutalísimo. ¿Y con el tiempo la técnica se perfecciona o no? No sé, dímelo tú. Pues no sé mejor yo qué me decirte. Voy. Pues no sabía yo qué decirte, ¿eh? Dice Chris, robó una trompeta azul. No, no, qué va. Bueno, es que luego, es que con esa chavala, luego me enteré que le gustaban mucho las trompetas. O sea, no. Pollas. Sí, pollas. Claro, es que por trompeta también se entiende por trócolos, por cañones, por porros. Y eso. No, era más del palo trompetas de carne, vamos a decir. Vale. Y no había nada que hacer, y bueno, pues eso, que tonterías que pasan. Cuando eres. Pero vamos a seguir con este tema. Un hombre, vamos a ver la perspectiva masculina. Un hombre, cuando se fija en una mujer, ¿en qué es lo primero que se fija? Eso depende mucho de cada uno. Depende de la persona, espera. Mori. Claro. Espera, pero por lo general... Y depende de la edad con la que te pille. Estereotipo. Vamos a desvelar por estereotipo. Ahora que estás acorralado. ¿Qué? No pueden ni huir. Tienen la puerta. No, pero. Está en su casa, no puede pero huir. Es que es lo que te digo, es que según el momento, por así decirlo. Hombre, supongo que cuando tienes 18 años o eres adolescente, ¡buah! Tetas, culos y ya está. Sí, pero es que no lo sé. Yo nunca he tenido en mi cabeza, o sea... Vaya, ahora es un santurro. Yo no tenía el clásico estereotipo en mi cabeza de no, tiene que ser... A mí, si no tiene son... Tiene que ser una peach. Si porque no me son... gusta Mario. Por ejemplo, si no son rubias, no. Yo solo quiero rubias de ojos azules. Pues no, o sea, no iba así. Llámame maricón si quieres, pero a mí era más que, no sé, que sintiese algo dentro que no sentía con otra persona. Lo típico de, tengo mariposas o tengo hambre. No, o sea, no sé, era esto que... Yo tengo gas. El tío es sensible. Sí, no sé decirte, yo era más de ese... Bueno, y me considero así, más de ese palo, no es en plan, si acompaña... Si te la miraba, si te transmitía algo. Sí, pero obviamente no solo verla en plan y como el tío ese, pues me lo pido cascar porque me transmite. ¿Sabes? No, o sea, me transmite empalme. O sea, no. Es más en plan, pues que de conocer a la persona y no sé. Es que normalmente cuando vas conociendo a alguien merece dices la pena. Tú, exacto. Pero merece la pena en plan no solo de más, amigos. Me gusta menos. Sí, pero va a la frienzone. Y clasificas. Saber, cuando viste a Molly por primera vez, ¿en qué te físicamente en qué te fijaste de ella? Pero es que ¿la versión guarda o la versión normal? Es que ya... La versión, la vamos a ver, sincera. Cuando la viste por primera vez, físicamente... Lo tengo por WhatsApp. Perdón. Es que... Perdón. Vamos a ver. La cuestión cuando la es, viste por primera vez. Claro, pero persona, es que física. Nos conocimos... Yo iba con una pedazo de japonesa. Nos conocimos por internet. Madre mía. Entonces, claro... Yo estaba reclutando... Pero no, a ver, no digas nos conocimos por internet porque... La primera yo estaba vez que reclutando yo la vi por en persona... Duolala y yo cuando te recluté yo tenía pareja. A mí no me vengas sí, con cuentos. Sí, por eso te digo. La cuestión está en que la primera vez que la vi en persona en la calle iba con Fer, de hecho... Yo iba con una pedazo de japonesa. Sí, además tú ibas con Mika. El sí. caso está Ay, en que... Ay, Mika, ya no voy a ser Ryu porque como ya no está... Yo las vi a las dos y me fijé en ella porque... Hombre, si te fijas en la japonesa, ya está en Japón ahora mismo, ¿eh? Bueno, el caso. Pero fue porque me sonabas. Y entonces... Sí. Claro, pero que te gustó, pero vamos a ver, te tenía que gustar. Joder, no, no sé. Que le sonaba. Dijo, esa chica me suena su cara. Es que tengo una cara muy común. No, o sea, obviamente yo sabía quién eras porque nos teníamos en Instagram y todo esto de hacía tiempo. Entonces fue básicamente que me fijé y fue para en plan... mí estabas catalogado como el excusitas que no podía venir a ninguna quedada. Pues bueno, esa fue la cuestión. Y chico, de pocas palabras, tajante. Bueno, Se están sacando aquí muchos trapos sucios, ¿eh? Hija puta. Creo que sobro. Yo te he preguntado algo con respecto al tema que estamos hablando. Ella ha dicho en qué se fijan los hombres. Y preguntaba en qué te fijaste físicamente en Molly. Un guarro. A ver, digo lo que le... Sinceridad, ya está. Sinceridad absoluta. Y lo que le... Y lo que iba con Fer y le dije, hostia, yo esa la conozco. Y dice, hostia, pues dile algo. Y yo, pues sí, le voy a decir algo. Y le pregunté por WhatsApp. Pero... Si estaba en Alicante. Pero porque claro, te daba vergüenza. Pues claro que me daba vergüenza. Si yo soy un jodido vergonzoso que flipas. Y lo que... La versión hardcore, vamos a decir. Pues ella sí, iba con unas trenzas. Y fue algo así como a Fer. Hostia, está para cogerla de las trenzas. Y empotrarla o algo así, le dije. Pero obviamente no fue eso lo que me hizo. Hostia, hacha, está buena, voy a hablarle por el este. No, fue más el... La conozco, tal. Hemos hablado. No tenemos nada que hacer. Estamos dando una vuelta y digo... Nunca la llegué a conocer efectivamente en persona. Siempre efectivamente le daba excusitas. Mis motivos tenía. Y eso fue lo que pasó. Y al final nos vimos y bueno, pues... Nos fuimos conociendo. Pero, vamos, pero yo no fui con la intención, ¿no? Yo no fui con la intención cuando hablé con ella de hostia, está buena, me la quiero zumbar, ni mucho menos. No fue así. No, eso es verdad, no tenía pinta de ir desesperado en plan a la segunda vez decir estoy empolmado. O tirarle cacahuetes o. Sí, pero claro. Estuve diciendo que si se metían billetes, bueno, en plan stripper, pero un fajo de billetes. Mi exnovio me dio mango para decirme, ¿quieres ser mi novia? ¿Mango? ¿Te dio mango? Me dio mango. Manga. Mango deshidratado. ¿Y si va con segundas o algo? No, mango deshidratado. Una caja de mango deshidratado. ¿Alguna carencia vitamínica? No, mango deshidratado. Yo es que normalmente tengo por ley pensar que si en un cumpleaños te regalan gel, colonias, tal, huelen mal. Huelen mal, no saben cómo decírtelo, y ahí va, es en directa. Entonces mi madre, las colonias que me regalaba, o los tíos o tal, eran... ¿Huelen mal? El kit de colonia... No, realmente se regala más Molly, fácil eso. Claro, mango deshidratado para comer. Mango deshidratado. Sí. Es como la manzana deshidratada. Bueno, ya lo conoces, o sea, es especial. Tú ya conoces también. A lo mejor, escúchame, a lo mejor es que el mango creo que es afrodisíaco. ¡Ojo! No, le dije, me gusta el mango y me dio una caja de mango. Ah, pues entonces fue por eso. Mm. Qué bonito, qué detallista, ¿eh? ¿Cómo lo tenía en cuenta? Hasta que pasó el tiempo. ¿Tenéis alguna más así, anécdota graciosa? Perdón. Hombre, al igual que nos han sido acusadores, nosotras las mujeres también cazamos. A ver, te dejo hablar. ¿Qué pasa aquí? Yo también en mis noches locas, una noche no, pues se puede decir, en mis momentos locos de soltería, pues dices tú, me gusta este, voy a poder a ir a por este, o me gusta el otro, voy a por el otro. Eso era cuando era más joven, ya después con el tiempo es en plan... No sé, selectiva, sino tiene que haber, no, llámalo magia, llámalo conversación, llámalo que no te aburras, también es importante, de todo un poco. Pero es que también las mujeres elegimos y también fallamos. ¿Cuenta? Sí. Esto que dices que ha sido detrás de a lo loco, por ejemplo. Pues yo, a lo largo de mi vida, también he ido detrás de chicos y me han dado calabazas. Y no puedo yo, me he hundido. ¡Oh, ya no tengo autoestima! Siempre se sale del hoyo. Bueno, si queréis por no atascarnos y si ya hemos agotado el tema... Claro, pasar... como soy yo la única que dice, las demás que... No, yo lo digo. Que han ido detrás de tíos. No, son las divas y van siempre detrás de ellas. Son divas. No, yo solo he ido, creo que dos o tres veces detrás de alguien. Bueno, es que pero una, porque es que una, soy una muy cateta, un tío. Guapo y dije yo, madre mía, guapo, inteligente, me cago en todo. Yo es que te juro, soy muy cateta. O sea, muchas de las veces que se me han declarado ha tenido que ser con un beso porque es que te juro que me estaban tirando un yate entero de fichas y no me enteraba. Pero, o sea... ¿Es eso? ¿Eres tradicional? ¿Esperas entonces a que te besen? No, me gusta ir con tiempo que... y conocer a la persona. No, pero porque... quiero decir tradicional en el aspecto de nunca vas a ser tú después de ese tiempo tal, cuando sabéis que los dos os gustáis, a que tú seas la primera en besarle. Siempre esperas a que él te bese. Ah, no, por eso entre los fallos hay dos personas, porque me fallaron por eso. El otro fallo fue porque mis amigos me decían, te está tirando la caña, no sé qué, tal, no sé cuántos. Y a mí, el chaval, pues... dije, bueno, estaba soltera en ese momento y dije, pues bueno, ¿sabes? Un rollo me da igual. Y todas hemos tenido rollos en plan, no me gusta mucho, pero voy a arreñarme esta noche con él, no pasa nada. A ver, y luego huir. Huir. La clave. La cuestión es que, sí, claro, yo veía las conversaciones de WhatsApp y parecía que el chaval me estaba tirando toda la caña. Pero vamos, a día de hoy, si lo siguiese releyendo, o sea, yo y... tres amigos más, incluso cuando se lo pasé a mi mejor amigo se lo pasó a su mejor amigo. Es que fue una cadena. No, pero esto fue cuando me rechazó. Porque quedaron todos diciendo, ¿esto qué es? Pero sí, que este... parecía, pero que no. No, era. Y luego resultó ser el típico tío este que simplemente busca que le hagan caso. Sí, que es simplemente. Y ya un... se siente completo. Claro, que le hagan caso y ya está. Que parece que hable siempre de tonteo, que no parece que pueda hablar normal. Que... Exacto, resultó ser así. Y nada, las otras veces no sé, es que es eso, normalmente me han ligado a mí, no, es que no me entero de nada. Y es al nivel ir de fiesta, sí que es verdad que de fiesta he ligado más con chicas que con chicos, sobre todo por la zona en la que salía, y llegar a decirme a mis amigos, esa tía te está tirando la caña, y yo, ¿qué va? Si está siendo amable y ya está, te está tirando la caña. ¿Qué tal? Vamos, tenían mis amigos, me tenían más fichado las tías que me tiraban que yo. Joder, y... sí que tienen ojo. Sí. A ver, es que desde fuera también hay veces que vale. Se ve más... Me ha comentado Laura que se tiene que ir ya, que mañana madruga. Así que se nos despida. Damos un fuerte abrazo y muchas gracias por participar. Laura, me encanta tu voz. Sí, a mí me encanta cómo cuentas las historias. Es verdad, pones un tono que es que, o sea, sí, sí, puedes hacer doblaje perfectamente. Sí, se ha hecho que doblaje. Empieza en septiembre en la escuela de doblaje de Alicante. Hombre, y es que tienes voz para eso, ¿eh? Yo me quedo en plan, madre mía. A ver, chicas, ¿a quién creéis que yo recluto? A gente con conocimiento. Nosotros solamente somos el pegote. Bueno, chicos, un placer hablar con vosotros esta noche. Chicas. Igualmente. Bueno. Buenas noches. Descansa mucho. Buenas noches. Venga, buenas noches, cuídate, besitos. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues vamos a... Si queréis, vamos a hacer un... Yo creo que se ha ido para no tener que tocar el siguiente tema, que es lo más cerdo que hayáis hecho, tipo una semana sin ducharse. A ver, eso de una semana sin ducharme lo hice una vez por probar. O sea, joder, ¿con quién estoy, tío? ¿Qué? ¿Por probar a qué? Es más, Adri me vamos obliga a ducharme. Yo no quiero. Quiero ser otaku. A ver. Explícate, ¿qué cojones pretendías probar? A ver, era una época en la que yo no hacía nada, era verano encima. ¡Oh! ¡Holy shit! Y dije yo, no me quiero duchar, me paso una toallita por el sobaco. ¿Qué edad tenías? Ah, era muy joven, por favor. 27. 28 recién cumplido, no, hace un año. Un poquito más de un año. Era adolescente, no hacía nada. Y después del instituto, o sea, en pleno verano, pues como no salía a ningún sitio, porque era una verdadera otaku, se me quedaba en casa viendo animes, pues dije yo, pues hasta una semana sin ducharme, que no tengo ganas. Igual que he estado un juego 3 meses sin salir de casa, estaba en mi casita. O sea, que esto del confinamiento no me ha afectado. Es más, sobre todo porque he tenido que seguir trabajando, vaya. Ahora, adiós micro. No ha pasado nada. Pues eso, por ejemplo, una semana sin ducharme, ¿qué más? Recuerdo que, no sé, por una amiga que me insistió, probé la comida de perro cuando era pequeña. ¿Qué? Sí. Ojo, pensaba te voy a decir que una cosa. Saber que sabía como los cereales, pero no. La comida de perro, gato y la de las tortugas huele bien. Y a mí alguna vez me ha tentado decir... ¿Que huele bien? La de las tortugas sí. No tanto, pero había una que le compraba a mi madre a los peces. No sé qué tenía. Y la de los gerbos. O sea, olía bien. Jamás llegué a probarlo. Pero La tentación está ahí. Yo nunca lo he hecho. ¿A qué sabía? A ver, te digo, parecía como... A ver, yo también era muy pequeña, ¿eh? Y porque mi amiga en sitio me dijo, mi amiga, sí, míralo, si yo me he comido y chavuño, ya, voy a probar. Pues total, que lo probé. No sé por qué tenía mi amiga esa manía, pero lo probé y parecía, a ver, la forma... Como me recuerdo a los cereales, pero lo que es la textura, el masticar, el sabor, fue en plan salado o pastoso. No fue agradable. Yo de pequeñita probé las gambitas de las tortugas. A ver, las gambitas dentro de lo que cabe te las comes, aunque sean en Navidad grandes. Pero ya, a ver, pero, sabían a pescado. Pero las de las tortugas son esas que... Las aprietas sí, y parece que sé. Se deshagan, o sea... Sí, lo sé, he tenido tortuga. Y huele muy mal, en verano. Dice José Rabanera, dice, espero que hablemos de comida seca, porque la húmeda huele a mierda y la textura de vómito no te la quita nadie. No, era comida seca, no era comida húmeda. Y bueno, también dice, Dios mío, las toallitas desintegradas al pasarlas por la piel. Y Zacro, era para ver si crecían setas o no. A ver, también es curioso que cuando me pasó eso de una semana sin ducharme, me olía y yo, qué fuerte huele, pero fue en plan, pues lo dejo, si total. Joder, loco, qué puto asco. A ver, yo creo, yo también he estado, pero a ver, cuando guarda. He estado mala, muy mala. Así que te da miedo ducharse, eso también me pasa a mí, cuando tengo garganta digo yo, no me ducho, a lo mejor empeoro, no me ducho, sí. Claro. O sea, a mí yo... Luego es que en invierno da mucha pereza. Hostia, yo es que no puedo vivir sin pegarme mínimo una ducha al día. O sea, hasta cuando me partí la clavícula, que no me podía quitar el armazón ese que te ponen para que tuvieran la espalda recta, hasta ahí... Pero cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Por qué te partiste la clavícula? Pues que iba con mi primo hace... 2006. Con un patinete de estos clásicos, los de metal. Que ya por aquel entonces habían pasado de moda. Se pusieron de moda hace unos 3 o 4 años antes. Y yo no lo tuve y lo pude comprar ahí. Me fui al Cash Converter, estoy emocionado, y me compré un patinete por 6 pavos. ¿Tú en plan, me da igual la moda? Sí, sí, a mí siempre me la ha sudado. Y bajando al centro, en lo que es la avenida de Novelda hasta la Plaza de Toros... Yo no me conozco la Alicante. La avenida que baja hacia la Plaza de Toros, básicamente. ¿La del 24? Sí. Claro, ahí sí. Vale, sí. Ahora está súper bien arreglada y todo esto, pero antes las aceras estaban en la mierda con los adoquines estos sacados y demás. Íbamos un poquito rápido por la acera, no había nadie, pero en una de estas se me enganchó la rueda de delante del patinete entre dos ladrillitos y yo salí volando. Salí volando y caí con el brazo izquierdo por delante y entonces di una voltereta y cuando me levanté, se ve que el brazo izquierdo, al haber golpeado en seco al hombro y demás, partió la clavícula, yo me tocaba, hacía así y eso estaba roto. Y nada, me llevaron al hospital. ¿No te dolía? No me dolía. Incluso cuando me lo colocaron, no me dolía. Y luego cuando estaba en casa, o sea, sí que notas ahí el calentón este fuerte, pero no era dolor de Dios, es insufrible. Porque fue una partida seca. Y aun con esa mierda ahí colocada... yo me bañaba cada pocos días porque es que me daba asco a mí mismo. No pasaba nada. A ver, lo más importante que era la tumor de paso en la pilila, eso no afectaba. Sí, bueno, pero... Hombre, ¿qué era? El izquierdo, ¿no? O sea, te podía mover la mano derecha y todo. O sea, que tu madre no tenía que ir a lavarte la pilila. Claro. Y ha sido un poco embarazoso. No hacía falta, hostia. ¿Y para limpiarte el culo? Pues igual, con la mano derecha. Soy yo y por putear a mi madre, ven a limpiarme el culo. La verdad es que no tengo muchos recuerdos de todo aquello, pero sí que recuerdo eso, de meterme... Porque tu mente lo ha bloqueado. De meterme a la ducha, sentarme en el suelo y con la... En el suelo era el plato de la ducha y con el este, pues ir lavándome ahí como se podía. En fin, una puta mierda. Más cosas guarras. Inés. Yo es que ahora mismo no quedo en nada, la verdad. Hombre, también hay algo... Me voy a callarme porque voy a pedir reputación y soy la única. Irene, ¿cuenta alguna? Es que yo, pues ya he dicho que yo he estado, sí que he estado una semana sin chale, pero en plan estando ¿Nunca mala. ¿Nunca te has sacado un moco y has dicho el papel está muy lejos, lo pego en el mueble y luego vuelvo a poder? No, yo de pegar en yo sitio tampoco, no. Vale, una cosa, una duda que a lo mejor la audiencia puede tener. Es sabido que algunos tíos, por ejemplo, se pegan la rascada de huevos y luego van y se huelen la mano. ¿Ocurre esto? Yo lo hago con los sobacos. Lo hacía cuando era muy joven, hacía... En plan, eso era. Hace falta ya de echar ahí algo, ¿no? Y esto, aunque las mujeres digan que no, porque lo he visto en familiares femeninos de mi familia y más, raca, raca, raca, te rasca el chocho yo y rasca... te huele en la mano. A mí no me jodas. O sea, que sí que es algo... No, yo eso no, pero de olerme el huele sobaco, a pescado. Sí. Pero a ver, eso lo hago yo en plan, vale, sí, necesito un desodorante. Yo soy mucho de snifar bebés. A ver, explica bebés. Eso. Me gusta coger cachorros de animales y olerlos. Porque ay, huelen, sí, sí, porque sí. Huelen muy bien. Pero eso es, no sé, es como el es que dice, me gusta oler la gasolina, a mí me gusta. A mí también. No esnifarla de esto que te prende fuego las vías respiratorias, pero sí de decir. También me gusta esnifar esmalte, también. El olor de madera quemada. Qué susto. El olor de madera quemada, el olor de esmalte, el olor del permanente. Esas cositas que... ¿Del permanente? Pegamento no, ¿ves? En cambio el olor de pegamento no me... Hombre, no me, no me colocaba, no me colocaba. No sé. Pero eso no son cosas guarras. No, es que Irene no dice nada, guarra. A ver, yo, es que no sé. A ver, que puede ser el que pelo, no hayáis el pelo nada. Sí que es verdad que lo he llegado a tener, el pelo sucio, sucio, sucio. Eso sí lo he llegado a tener. Pero vamos, porque que... tener el pelo largo es un porculo, más en invierno lavarlo, es que es un porculo. Zacro decía algo de eso, dice, teniendo el pelo largo en invierno da mucho palo. Ya ves. Secarlo más que otra cosa. Sí. Joder, me es acuerdo que a mí, yo... A mí... A mí lo que más me gusta son los baños, más que las duchas. Lo que pasa es que no se puede malgastar agua. Pues el tema es ese. Yo cuando lo llevé el pelo largo, me daba un por culo tremendo. Las duchas se alargaban. O sea, me tiraba una hora solo en lavarlo y luego secarlo. Y era tremendo. Contra 5 minutos sí. Que me puedo tirar ahora. Total, ¿para qué? Si no te lo cuidabas en plan, lo tenías ahí no, al la verdad aire, que no. Tampoco... Pero ni, ahora lo que no ni tengo son la... ni nada. No tengo las ganas de dejármelo largo. Ni lo haría, porque no normal, me quedaba porque bien niño tampoco. Un niño te confundió con Kylo Ren. No, no, ojo. Estoy trabajando y me viene un... O sea, justo iba a salir el episodio 7 y me dice un chiquillo... se lo dice a su madre y su madre se empieza a reír y me dice, dice mi hijo que te pareces al malo de la nueva de Star Wars. Y yo, joder, gracias. Pero bueno, viendo que las guarradas no triunfan, otro tema que también puede ir incluso en relación, justo esta se escapa, dice, mitos y realidades, clichés típicos de los hombres / mujeres. Entiendo a lo mejor que pueda ser... joder, tenía puestos ejemplos. Es que justo se ha ido. Pero, por ejemplo, reacciona a lo siguiente también. Depilación masculina, tan importante como la femenina. O sea, ¿se puede mezclar a ese tipo de cosas? A ver, yo pienso... Ni... O sea, la verdad es que depiladitos es como mejor estar... Hay que decirlo, pero sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, que si no es una mata de pelo ahí por todos lados, pechamen, espalda y sus partes, pues que mucho pelo es agobiante, ¿eh? Son para qué cosas, sobre todo en verano. A mí sinceramente me da igual, mientras no seas tampoco un oso pardo, ¿sabes? Que tengas ahí 8 kilos de pelo, pues me da igual, porque he conocido chicos, hay chicas con mucho pelo también, pero sobre todo chicos que, por ejemplo, quizás no tienen ni un pelo, ¿vale? Y de repente se le acumula todo en el pecho o en la espalda, que dices, a ver... ¿Qué pasa? Tiene que puesto. Todo el cuerpo se ha puesto de acuerdo. Sí, sí. O sea, imagínate, es que encima, o sea... Que incluso estar calvo y tienes todo el pelo acumulado ahí en la espalda, que dices, tampoco te estoy diciendo que te afeites, pero pásate la maquinilla un poco y te cortas, porque ahí se puede colar algo y ya no lo encuentras. ¿Vale? Pero que quitando esa experiencia que tuve, que yo he estado con personas de todo tipo, entonces a mí me da igual, mientras esa persona también se sienta a gusto consigo mismo, vamos, sí. Me da igual. yo a esa persona que te estoy diciendo de mata de pelo, llegó a decirme si me molestaba, y aunque me molestaba como tal, porque por mucho que se te ponga en calzoncillos, dices, no, veo demasiado pelo en una zona. Sí que es verdad que él mismo se depilaba por gusto, pero claro, cuando empezamos a convivir era un poco más... no tan asiduo, pero que vamos, yo llegué a decirle que no, porque la verdad, o sea, tengo yo mis complejos, te voy a complejar a ti, hacer contigo lo que te salga del... Claro, no, o sea, a mí pito, realmente el pelo no me molesta. Además, de pequeña, con mi padre, que era bastante peludo en el pecho, me encantaba jugar con el pelo del pecho de mi padre, era súper largo, rizado. Que hemos ido a otro tema y que, como he ido un momento al baño a vaciar depósito, me he acordado algo del tema anterior. A ver. ¿Qué? Sorpréndenos, Molly. Pues, ¿nunca os ha pasado esto de que cogéis papel, calculáis mal la cantidad de papel, o la vais a pasar por el culo, parte del papel se desintegra y sabes que has tocado el ojete lleno de mierda con la mano? No, la verdad es que nunca me ha pasado eso a mí. Sí. Es más, tengo una manía muy mala, que es coger 80 del papel. O sea, ver, en plan, el hago, rollo se me queda corto. Yo lo hago sobre todo por la parte del chochete, que se sigue bien. Pero la parte del culete, pues ya voy dándole vueltas. O dándole la vuelta, te se te ha pegado. Así, pues, ¡me cago en...! Y decir, sí que me ha pegatina, sí que me ha pasado, sí que me ha pasado o pensar que te ha limpiado bien el culo, pero te baja la braga y hay una pequeña zurda espilla y un rastro de canela y me cago en no. No. Que de eso, no, que te ha limpiado perfectamente y te pasa alguna vez. Eso nos ha pasado, que aunque nos hayamos limpiado perfectamente, ha pasado. O el rastro que, de canela se queda. Que limpias no, y nunca no se acaba. Nunca se acaba. Sí, que dices tú, ya te cansas. Y dices que sea lo que Dios quiera, para arriba el pantalón. Joder. Ya está, ¿eh? ¿Cómo se... ya está. Bueno, pues cuéntanos tú ahora sobre las siguientes, que era el tema de mitos y realidades, clichés típicos de los hombres para mujeres. Ajá. Me estoy acordando lo típico de que a todos los tíos les gusta el fútbol y a todas las tías les gusta el maquillaje, por ejemplo. Podría ser eso un ejemplo. Yo creo que, a mí me gusta ir a comprar y a ti te gusta sentarte y ver cómo yo me voy a comprar. Bueno, hago eso porque no me queda otra. Y me dices, Moni, ¿te acuerdas que no me gusta venir a comprar y me desespero? Te espero fuera y me siento. Y yo, pues me corre, corre. Me voy al game. Ah, es verdad, sí. Lo de cuando te acompañan a comprar ropa, por Dios, sí, qué pesadilla. Se fue al game, se fue. Pues mientras tú estás ahí, me voy al game. Es que prefiero que no estar. ¿Qué acabado del game? ¿Dónde estás? Sigo dentro. Oh. No, sí que con respecto a lo de los clichés de los hombres, el fútbol, las mujeres, tal... Sí que es verdad que a la misma vez que ha evolucionado la tecnología y el tema de los videojuegos y las consolas y todo eso, ya no es tan típico que a todos los hombres les guste el fútbol y hay cada vez más hombres que no les gusta el fútbol y que a lo mejor ni siquiera son frikis, simplemente que no. Están en otras cosas, en cosas chicas, que si la mierda de hacerse fotos y las redes sociales... Y pasan del fútbol como de la vida. Sí, es que antes parece que solo existía el fútbol o poco más. Y a mí nunca me gustó, de hecho. Y hice esfuerzos, porque claro, es eso. Es que todo el mundo era fútbol o fútbol. Tus amigos, por ejemplo, si tú no sabías de fútbol, estabas sentado en la mesa haciendo nada. Porque no podías colaborar. Las extraescolares, ¿fútbol o fútbol? Yo baloncesto. Es que no había otra. Oh, tengo una Paula Gasola. Oye, pues me quisieron fichar para el femenino juvenil de Lucentum. Pero me jodí la... La cuestión no era esa, la cuestión es que era una bruta de cojones. Hostia. De defensa, era la puta polla. Escúchame. Ahora ya soy una floja. El rugby te hubiera venido mejor. Sí, claro. A mí me pegas así un golpe y me sale un moratón ya. Igual. A mí me encantaba el baloncesto, pero con mi estatura era imposible. El tema, aunque por ejemplo, daba... No, di. No, que se me daba bien, tío. Por cierto, otro cliché que me toca mucho las narices es la típica de la chica estaba más en arreglarse una mierda, pero vamos, más grande que mi casa. Uy, hay hombres muy presumidos. Sí. Yo, tú, ¿cómo eso también ha cambiado con la época? Sí. que antes... Esos antes se les decía... A ver, no lo comparto. Maricones, luego metrosexuales, y ahora ya es muchísimos. Pero muchísimos. Pero, no sé, o sea, unos mínimos. Tampoco hay que ir... A ver, yo no te estoy diciendo, o sea, que si la gente que se ha hecho sus cosas, la cuestión es cómo un chico, por ejemplo, con tu pelo, yo que tengo el mío, ¿vale? Me lo tengo que lavar, me lo tengo que secar. Acondicionador, tía. Sí. Y tú, con ese pelo, puedas tardar el doble que yo en ducharte. No, es... Está claro, porque entre ducha y ducha hay pajillas. No, lo que hay tardan muchos hombres es, que se pajean en la ducha. Es en colocarse el peinado como ellos quieren. No puede haber un pelo sí, eso fuera puede de ser. Sitio. A mí es que me la suda. Es decir, ella te lo puede decir. Yo me ducho, tal, salgo. Entonces, para que se me seque un poquito, me calzo, me termino de vestir y luego voy a otra vez al aseo. Soplido de 5 segundos para que se ponga hacia arriba. Cera, pam, pam, pam. Como quede y a la calle. Ya discrepo. Está. Pero que discrepa. Sí, sí. Pero hay hombres que tardan más. No están con el secador, el peine. El tupé. Bueno, tupé. Luego se echan la gomina. Que el pelo esté bien puesto para un lado, a mechita para el otro. Y su gel para la cara mientras se ducha. Hombre, es que si tengo la cara grasienta y propensa a que me salga de granos, pues todo eso tengo que evitarlo. Pero lo incorporo en el proceso de ducha, que no me varía más de 30 segundos el hacer eso, ¿no? Pero yo no soy de cremas y de historias. De hecho, tú eres la que intentaste meterme cremas y... No, porque tú me dijiste, es que tengo la piel seca y la tienes mixta. En invierno, pero es inevitable. Y la tienes mixta. ¿Y qué hice? Fui a Mercadona, me informé y te pillé una crema de 6 euros que está ahí medio bote sin gastar. Hombre, es que en verano pero no me la he hecho. Que no está de más hacer eso, que los hombres también hagan eso. Sí, sí, no. Hay que cuidarse la piel. Sí, yo no tengo nada en contra, pero sí que es verdad y eso. Y cuando te depilas, tardas más. Porque tienes más pelo. Claro, a ver, si tiene que depilar los huevicos y esas cositas, tiene que estirar la piel, porque si eso se engancha, eso es peligroso. ¿Y cómo duele? Ya lo ha pasado. Joder. Sí, yo sobre todo lo decía, porque luego son los mismos que dices, pero si tardas mucho, me has dicho 10 minutos y han pasado 12, y dices, tú me dices 10 y pasan 20, ¿sabes? Es que me ha pasado mucho, dices, si al menos no te quejas, pues vale. Claro. Pero si te quejas, encima no lo hagas peor. Que tampoco es que... Bueno, también eso es otra cosa, que aunque digan que no o que eso no lo hacen, casi todos los hombres, creo yo, se pajean en la ducha. Así que... Uy, se pajean en la ducha, así que... Bueno, pero eso ya... Estás, hablando de ahí, hablando de lo mismo. Eso es un cliché, al fin y al cabo, ¿eh? Sí. Eso va por gusto, pero el cliché también es el típico de decir que las chicas siempre dicen que no se tocan y nunca se tocan y luego... Eso es mentira, es como decir que las mujeres no cagan, cagamos todas. Aquí caga hasta el papa. Pues esa es la cuestión. Y eso de que las mujeres no se tocan también es mentira, nos tocamos todas. Los chicos son unos pajeros y las chicas no lo dicen, pero... A ver, a lo mejor no en tanta medida porque no sé por qué los tíos os pajeáis muchísimo más, pero sí que es verdad que hay épocas en las que estamos, digamos, en celo... Y nos da por tocarnos más a menudo y luego tenemos épocas de más sequía que no nos apetece, básicamente. ¿Qué dices tú? Es que sí. No me quiero tocar, me estoy autoviolando. No me pero quiero eso violar. También le pasa a los chicos, es que eso es el apetito sexual que hay claro, épocas que eso es independientemente de la sexualidad. Y también funciona según lo tu estrés diario, tu, no sé, influye muchas cosas. A ver, según el mundo animal, la parte femenina va según celo y los hombres no tienen celo, están... todo el año. Constantemente ahí. Tienen que bloquear, tengo que al fin y al cabo somos otra especie de animal. Dice José Rabanera, dice, métodos de depilación, señor Solid, cuchilla, cera, maquinilla, un poco de todo. Yo creo que esto se puede extender, si queréis. Tú nunca has probado la cuchilla, no, la cera. No he probado la cera yo ni la intenté, cuchilla. Intenté, pero tienes miedo y no quieres que te haga el pecho, que lo entiendo. Simplemente diré que para los huevos, la máquina, de nada. La maquinilla para todo. Porque rasura no, sin apurar. Para el pecho te digo yo, porque no lo has probado y no me has dejado. Te voy a hacer el pecho a cera y ya verás cómo no es para tanto. Yo no tengo problema en probarlo. Sí, pero la última vez dijiste, es que como ibas a tardar tanto y es que el confinamiento pues me lo he hecho con maquinilla. Pero bueno, tampoco pasa nada, o sea, se puede hacer. Pero sí, o sea, en mi caso es maquinilla para todo el cuerpo. Con lo que se queja, le va a doler. Yo prefiero la cera. porque te puede, ya te puedes olvidar por lo menos. Ya, pero no vas a poner los huevos cera, créeme. No, no, ahí no. O entiendo a que ver, los labios tampoco, ver, o alrededores. Ahí yo. No creo yo. No. Bueno, están las que se lo hacen entero, entero, entero. Sí, sí, sí, las hay, sí, las hay muy fuertes. Tiene que yo doler, no soy así, ¿eh? Y a luego ver, salen de granitos que flipa. Yo lo hice una vez y nunca más. Uf. Yo me hice las ingles con cera y me salieron hematomas. ¿Yo qué? Joder. Entonces dije, pues, yo ya vamos, estoy, si salieron hematomas, a no más bello, escúchame, no quiero la publicidad. Si te salieron hematomas es porque te lo hicieron mal. En no, caso, me lo hice yo misma, cera, porque estiré yo la piel. Vamos a ver. Te pegaste unos puñetazos ahí y luego estiré. No aguanté la piel y estiré a la fuera. Claro, es que eso no te lo puedes hacer tú. Yo qué sabía. Sabes el estrozo que te puedes hacer por ahí. Por eso, si me lo hice, pero no pasa nada, porque ahora abono todos los meses X cantidad y en No Más Bello soy socia y ahí me hago la parte íntima. Y ya toma por culo. Pero no toda, ¿eh? No toda. Me dejo la parte de los labios, que eso... Es que ahí duele. A ver, aunque digan que el láser no duele, tal, el láser de diodo, tal, no sé qué. Sí, a ver, sí que se nota. No es indoloro, no es indoloro. Sí que se nota. Notas como el calor... Claro. El enchufón ese que te dan a la piel. Esos, ese pelo que digamos que te están quemando un poquito por dentro, o sea, la parte de la raíz... Que huele a pollo quemado. Sí, sí, generalmente a pelo quemado, porque lo queman, básicamente, y va cayendo, empieza a crecer más suave. También te dice que no te lo quites con cera, evidentemente. Y que si te sale, te lo rasures un poco con maquinilla y ya está. Porque yo me lo hago. Pues en mi caso yo me lo he hecho completamente con cera y hay zonas que no duele, que es como el pellejillo del codo. Y hay zonas que son zonas. Coño, por las zonas más internas. Sí, coño. Las zonas más internas, por ejemplo, la zona del ano no duele, en lo más mínimo. Te pueden estirar a gusto. No puedo opinar sobre eso. Dice Aymar. Bueno, a ver, José Rabaneda. Maquinilla por el cuerpo, vale. Aunque algún bocado me ha dado ahí abajo, no de broma, paso la máquina, controlo más con la cuchilla. Sí, a mí me ha dado algún bocado. Cuando la maquinilla inalámbrica se está quedando sin batería, que empieza a hacerlo esto más despacio y tú dices, venga, va, que joder, no quiero quedar, no quiero dejar el matojo a medias. Y te empieza ahí a pillar la pielecica, pues hombre, jode. Y Aymar dice, vuelvo a entrar al stream y se está hablando de métodos de depilarse el coño. Alto voltaje en estado puro. Tal cual. A mí me gusta la cera, la verdad. Pues yo... Porque la cuchilla... A ver, la cuchilla es rápido, pero cera... tienes que estar todo el día. Todo. Pero, a ver, yo me hago los brazos con cera, que conste. Pero... no por gusto y placer, ni por comodidad, ni tal. Y encima los pegotes, porque yo he utilizado cera caliente, cera tibia, la que viene con rolón, que pone la banda de papel y tiras para amplias zonas y tal. Pero las piernas, por ejemplo, no me las he dado con cera. Una vez lo intenté, tal, pero como salía el vello tan duro, dije yo, pero es no que salían de la misma manera. Las piernas no se hacen con cera caliente, se hacen con cera tibia. Sí, me las hice con cera tibia, me las hice con cera. Pero ¿qué pasa? En verano no te la puedes hacer cuando tienes el pelo tan duro. ¿Por qué? Porque tienes que dejarlo crecer y ese pelo es tan negro, apache. Y hacértelo es una matanza. Dejártelo largo y que te digan, esa tía no se ha depilado en 4 meses. Ya, es que ahí es el problema. En verano es difícil. Que para poder hacértelo tienes que tener una medida del pelo, que claro, pues tienes que... Pero eso tiene que estar larguito. Y en pantalón largo un poquito. A ver, tampoco. No, en puro verano me ahogo. A ver, es tener en cuenta que tiene que estar lo suficiente largo para hacer una trenza. Entonces ya metes la cera tibia y para afuera. No, una a trenza ver, exagerando, no, exagerando. Con que mida 2 milímetros ya agarra el pelo. Yo sinceramente te digo, Molly, que si tienes el vello muy oscuro, te hagas la depilación láser, porque yo ya empecé... Me la hago. Yo es que empecé el año pasado y creo que es la mejor decisión que he cogido en a ver, toda no mi me puta bajo vida. No me bajo los pantalones para no enseñarte resultados, pero me refiero en las piernas. Ah, en las piernas es que... Yo mira, esto es láser. Parece que no hay pelo. Yo es que soy rubia, no me puedo hacer el láser porque es tirar dinero. No, discrepamos ahí muy fuerte. Sí. Irene, yo el cabello que tengo en la cabeza, ¿vale? Sí. Lo tienes en las piernas. Lo tenía en las piernas, ¿vale? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes el pelo muy clarito, ¿vale? Entonces, a ti no te hace tanto efecto, pero a ti que te diga Molly, que me acaba de ver que tengo pelos rubios. Escucha, y yo en mi vida he tenido pelos rubios. La de No Más Bello me lo dice, mi piel es carne de cañón, o sea, esto sale en nada. A ver, a mí me han dicho que en realidad el pelo rubio es más débil que el pelo para moreno. Para el láser no. Te tienes que hacer menos sesiones. No. No. A ver, está como más débil, entonces no. No se debilita tanto porque ya está débil. Tú un cabello negro, oscuro, lo estás debilitando y poco a poco lo estás quitando. Y luego, por ejemplo, yo los brazos, como tengo el pelo tan oscuro, no me atrevo a hacerme la cera y menos la cuchilla. Yo me los decoloro directamente. Pero en mi caso es que yo no sé si se me quedarían los pelos con el láser, la verdad. Mira, vamos a leer un poquito el chat. Porque se están interesando por el tema del láser, pero Aymar indica, dice, no me depilo los huevos a la cera ni después de un baño. Dice, los huevos como los kiwis, con pelito corto. Yo soy partidario de eso, la verdad. No apurar ahí, no tentar a la suerte. Y José Rabaneda dice, ahora que lo dice Molly, el tema láser es un dinero importante. Y Zacro, sí. ¿Cuánto clavan por el láser? Tienes que ir múltiples sesiones a palmar pasta para que sirva para algo. Efectivamente. Claro. Normalmente para que se note los resultados son unos 12 meses aproximadamente para que se noten. Yo como he tenido y tengo problemas hormonales, también me salía vello facial, a lo cual fui a No Más Bello a hacerme el láser también en zona facial, ya no tengo, me siguen saliendo de vez en cuando hay unos cambios hormonales, sí que es verdad que me crecen unos cuantos pelos rebeldes, pero ya no tengo lo que tenía antes, ni mucho menos. También me hago parte de abajo y me faltarían las piernas, que ya me lo dijo la chica, que ya me lo haré mucho más adelante, pero es eso, tengo la soy de piel blanca, vello oscuro y sale antes que con la piel morena o con el vello claro. Yo, por ejemplo, la barbilla me la hago con cera. Pues me pasa como a ti, pelitos rebeldes de barba de hombre, porque también tengo problemas hormonales. ¿Sí? Exacto, pero hombre, yo ya sabiendo tal, y me venía el bonus este de facial y dos zonas pequeñas y todos los meses pago, o sea, pasa por el banco y todos los meses voy a sesión. Igualmente, la persona del chat... Ah, y duele. La persona del chat que ha dicho lo del láser, sí que es verdad, todos los meses Molly va porque tiene varias cosas, pero no todos los meses. Si, por ejemplo, te haces una zona, no vas todos los meses, vas cada... Al principio es cada dos, cuando ven que lo llevas mejor es cada tres, luego es cada cuatro. Puedes pillar bonus, depende, es que eso depende mucho también de cómo reaccione y cuánto vello te crezca. Claro, y luego, por ejemplo... Depende de cada persona. Sí, y luego, por ejemplo, el láser... Si te lo vas a hacer por primera vez, no te recomiendo en verano, porque tienes que estar un par de días antes y después sin que te dé el sol, y créeme que no vas a querer llevar pantalones largos o lo que sea tapando esa zona, porque... Sí, se te irrita. Sí, se te irrita, te sale puntitos, sí. Y se te puede quedar la marca como si tuvieras quemado el sol. Sí, sí, sí. Es verdad. José Rabaneda dice, creo que llegados a este punto hay que hablar del blanqueamiento anal. No lo veo. Yo es que nunca he mirado ahí, no sé ni de qué ¿Para color. Qué te quieres hacer un blanqueamiento anal si tú no te ves? Exacto. Y la otra persona no hace falta que te lo vea. Si hace falta apagar la luz. Joder. ¿Dónde harán esa clase de servicios? ¿Te gusta hacerlo con luz? Pues no sé. ¿Dónde te en algo de depilación de... seguro. O sea, vamos. Es que está la coña ahí, pero dices, vale, fuera coñas. Cuando una persona hacérmelo, ¿dónde quiere voy? Hacerse un blanqueamiento anal, que va a su médico de familia y le dice, hola, te llevo, no. Me llevas viendo desde... joven. ¿Quieres ir a un sitio de... A un solar de esos, ¿no? O de algo estético, de rollo... Sí, a un sitio estético. Es como ahora que se lleva mucho la moda de las cejas gruesas. Yo cuando era pequeña peleándome por quitarme el unicejo y ahora se van gruesas. Ay, es verdad. Antes se llevaban hilo. Pero no el unicejo. Y me parecía muy feo el hilo, la verdad. Mira, yo me las he tenido que dejar crecer para ir un poco más con yo, la moda. Yo siempre así. Pero es que más que nada por la forma de la cara me decían que me iba a quedar mal. Solamente una línea. Yo llegué eso a llevarla. Incluso mi madre me dijo, ya te has tocado la ceja. Yo, pues cómo lo has notado, ¿eh? No entendí esa moda de las cejas finas, macho. Bueno, no, y aquí el último comentario, Firepotch4, que dice, aquí les va un consejo. cuando vuelvas de un viaje, presta atención al olor de tu casa. Así es como huele para los invitados siempre. Tú estás acostumbrado a ello. Me parece maravilloso. No tiene nada que ver, pero es un consejo bueno. Gracias. Y José Rabaneda dice, los que broncean igual blanquean también. Pues eso, los de estética, básicamente. Claro. ¿Qué costará? Yo vi aquellos que usaban tuano para hacer un molde de un pastelito, de un bombón. O sea, usaban tuano para hacer un... Pues rollo estos de Mercadona que te vienen unos cuantos bombones y de uno de almendras, el otro no sé qué. Sí. Pues de ese estilo. O sea, esto es como todo. En vez de cariño, te compra bombones. Cariño, te he comprado bombones con forma de miano. Únicos y especiales. Precioso. Bueno. Hay algo de mí en ti. No sé si os queda algo por comentar. Lo siguiente sería un poco volver a lo que ya hemos tocado antes, que era de videojuegos, y también es tarde. No sé si os parece bien que lo dejemos por aquí hoy. ¿Te has visto cómo ha dado para mucho? Sí, claro, y daría para más. Daría para más. Pues entonces, si os parece... Bueno, vamos a concluir. Para las dos chicas, ¿qué os ha parecido? Espérate, pongo la música del ending y ya vamos con eso y... Bueno, damos unas impresiones. Sinceridad ante todo. I've been digging the crates ever since I was living in space. Before the rat race, before monkeys had human traits. I mastered numerology. Vale. Ahora sí. Despedidas. Impresiones. A ver, la verdad. O sea. Está aquí presente, ¿eh? Nos está en Discord. Sí, sí. A ver, la experiencia. Es que lo único que no me gusta es el micro que no para de caer. Entonces, sí, mando sólida, arregle las cosas. Luego. Me ha tocado el pocho, ¿vale? Sí. Me ha tocado el pocho. Pero bueno, quitando eso, la verdad es que me ha molado el rollo, en plan, estar así. Sí que es verdad que las horas, pues, si fuese en otro momento, pues te digo, vale. Pero claro, yo llevo despierta desde las 8 de la mañana trabajando y Molly lo sabe, acaba a las 8 y algo de trabajar y... Aquí lo organiza ella, sí que es verdad. A ver, esto también, este tipo de programas, y Omar, los temas que así más random, luego está Hot Factory, que es más de videojuegos, música, cine y todo eso, que es más temas concretos, no tan íntimos, podría decirse, y es otro rollo, o sea que para ese también pues se puede hacer algo. Y se hace a horas normales, los fines de semana por la tarde, o sea que algo más asequible. Pero bueno, en general bien, ¿no? Sí. ¿Y tú, Irene? ¿Repetirías? Sí. Y con Molly. Hombre, tengo que estar aquí. Y con Irene, aunque Irene no esté presencialmente, te toco la mano. ¿Dónde tocas? ¿Dónde tocas? Que no son horas. Yo espero que pronto, cuando pase toda la mierda esta, pues... pueda estar presente allí en el ella quería venir con su pelito azul. Claro, es que tiene que presumir de pelo. Sí. Ya que te lo has decolorado, bueno, te lo he tenido que decolorar y te lo he teñido, pues a presumir. Sí, a partir de ahora eres mi peluquera, ya va siempre. No, tú, pero ¿qué eres, Mary? A mí no me líes. Y a mí me ha encantado, la verdad, repetiría. Estaba un poco nervioso al principio, pero la verdad es que era muy bien. Nah, esto se coge el rodaje rápido. ¿Y tú, Molly Chan? Yo ya he estado aquí. Sí, pero no en alto voltaje, en este rollo más... Más he estado... me he dormido allí. Esto es más Molly. Sí. El alto voltaje es para no, ella. No, perdona, en la zona de videojuegos también, ¿eh? Que estuvimos hablando del LOL. Oh. Bueno, pues nada, también acordarnos de Laura, que se ha tenido que ir antes. Sí. Pero bueno... Grandes historias, me han gustado todas. Sí. No sabía elegir cuál ha sido la mejor. Si os gusta una chica, tiradle cacahuetes. Eso. No, pistachos. Para ti da pistachos al principio. Vale, vale. Bueno, no tú sé. Pistachos. Yo pistachos. A mí me encanta la voz que pone cuando va a contar, va a poner la voz de los personajes. Y ya sabéis que aunque lo estéis, no le digáis a una chica que estáis empalmados en la primera cita. No, la verdad es que no es agradable, no lo queremos saber, es algo muy íntimo. Totalmente. No. Bueno, pues nada, me despido yo también, soy Adri, nos vemos en el siguiente programa de Alto Voltaje, Hot Factory o lo que surja, Jet Set Podcast, y lo dicho, un saludo y un majestuoso saludo. Hasta luego.